En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Pentágono, el ejército norteamericano, tenía un programa oficial dedicado a la investigación de los ovnis. Un programa, insistimos, oficial que estuvo en funcionamiento hasta hace muy poco. Hasta hace 4 años el periódico New York Times ha publicado hoy la información. Ha tenido un impacto enorme esa noticia y por supuesto la traemos aquí a La Rosa de los Vientos. Manuel, cuéntanos. Es correcto, el New York Times ha publicado una noticia que ha tenido una repercusión internacional extraordinaria. Yo creo que hoy, probablemente desde hace muchos años, ha sido uno de los pocos días en que hemos visto en el telediario que en los informativos se hablaba otra vez del fenómeno OVNI. Lo que ocurre es que esta noticia también tiene su cara B. Si te parece, la analizamos después. Hablaremos mucho sobre este y otros asuntos en el programa de esta noche, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción, Silvia Casasola en la codirección, hashtag #AlmohadillaRosaVientos20, #AlmohadillaRosaVientos20, y las siguientes noticias. Noticias que por supuesto tienen una primera, un titular, la que os hemos comentado y que ahora vamos a desarrollar, la existencia de ese programa secreto y oficial que ya es en todo el mundo un foco de atención y por supuesto lo va a ser para nosotros, pero habrá muchas otras cosas esta noche. Esta tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Giuseppe Guijarro, con Juanjo Sánchez Toro y con Lorenzo Fernández. Hablaremos también de supersticiones y magia en algunas grandes empresas. Sí, efectivamente, han utilizado videntes, han utilizado radiestesia, pero ¿hasta qué punto muchas de las cosas que hacen y que creemos que no lo son, son en realidad una adaptación moderna de la magia? Gurúes, que ahora les llaman líderes, les llaman coaches, cuentas de resultados que son quimeras, inversores que en realidad son exactamente iguales a los dioses de antaño. Os hablamos sobre ese asunto también en la tertulia de esta noche. Os recordamos una vez más nuestro hashtag #RosaVientos20, #AlmohadillaRosaVientos20. En un programa al que también os hablaremos de descubrimientos de nuevas estatuas, 27 nuevas estatuas en Egipto pertenecientes a esa civilización apasionante. Os hablamos de fenómenos extraños en el hospital donde estuvo ingresado Hitler y del uso del calor corporal para obtener monedas que son propias de esta época, propias de la era digital, para obtener bitcoins. También os hablamos de Aline Griffith, Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta algo más sobre este personaje, sobre esta duquesa extraña, excepcional. También os hablamos del principal experto mundial en espionaje y de la conquista de Marte en Fronteras del Futuro. Y tomad nota, es muy importante lo que os vamos a comentar, son nuestros horarios para Navidad. Día 23 de diciembre, la noche anterior a Nochebuena, programa normal entre 1:30 y 4 de la madrugada. Día 24, Nochebuena especial, una sobremesa muy especial con La Rosa de los Vientos. Programa día domingo 24, Nochebuena, os invitamos a sonreír, a estar con nosotros entre 1:00 de la madrugada y 5:30 de la madrugada. Insistimos, entre 1:00 y 5:30 de la madrugada. El día 24, Nochebuena, estamos con todos vosotros 4:30. Y el día 30, ya en el último fin de semana del año, estaremos entre 1 y 4 de la madrugada. Nochevieja, eso sí, descansamos. Seguiremos contando más cosas, os recordaremos los horarios. Hay que tener en cuenta que estamos en Navidad y que algunas cosas cambian. Casi toda la Navidad vamos a comenzar a la 1 de la madrugada. Y Nochebuena tenemos el programa especial en La Rosa de los Vientos entre 1 y 5 y media de la madrugada. Ahora son 39 minutos los que pasan entre la 1, es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, esta noche os recordamos una vez más, porque estamos contentísimos, una noche más. Todas las noches en esta temporada número 20 en La Rosa de los Vientos hemos sido trending topic, tendencia nacional, con nuestra etiqueta, con nuestra almohadilla Rosa Vientos 20 que tenemos para todos vosotros. Almohadilla Rosa Vientos 20, hemos sido este sábado pasado también, alcanzamos el número 5 como tendencia nacional, trending topic, siempre La Rosa de los Vientos, siempre la radio y siempre la información y la actualidad. Sí, la actualidad se mira hoy hacia Washington, a muy poquitos kilómetros de esa ciudad, se encuentra en el Pentágono, en la Capitanía del Ejército Norteamericano, y hoy nos hemos enterado de que ahí, hasta hace muy poquito y con un presupuesto muy alto, 22 millones de dólares, lo ha desvelado el New York Times con algunos documentos secretos sobre el tema, existía un grupo que se dedicaba oficialmente a la búsqueda, a la investigación del fenómeno OVNI. Manuel. Sí, hoy ha sido un día curioso por esta noticia extraña, porque yo creo que desde el caso Voronev y desde la desclasificación OVNI en España, yo no recuerdo ver en un informativo en televisión, como podíamos ver este mediodía a Joaquín Prat en los informativos de Antena 3, hablando de OVNIs. Bueno, pero Prat, Matías. No tanto, Matías Prat. Pensé que yo soy de una generación. Matías Prat. Pues a mí me ha emocionado. Digo, hombre, fíjate, hay un Joaquín Prat que es de esta generación, lo que pasa que está en otra cadena. Claro. El hijo. Claro. Madre mía, qué lío. Porque el padre sí que es de otra generación, pero... Pero cuando yo digo que la cosa es rara, es porque es rara. Porque es verdad que todo el mundo se ha hecho eco de esta noticia. Cuando digo todo el mundo, me refiero que ha corrido como un reguero de pólvora por todo el planeta. La noticia básicamente es que se habría revelado, el New York Times habría revelado en base a una información que el Pentágono ha mantenido una comisión de investigación sobre el fenómeno OVNI con un altísimo presupuesto, 22 millones de dólares, desde 2008 hasta 2012. Una comisión que se dedicaría a recoger informaciones y analizar informaciones de alto nivel sobre encuentros con fenómenos aéreos anómalos. Un programa que habría funcionado en coordinación con una empresa encabezada por el multimillonario Robert Bigelow, del que ya hemos hablado en la tertulia en alguna ocasión, y al igual que Rockefeller y que otros mecenas, ha sentido un interés particular, personal, por el tema de los ovnis y ha encabezado y ha patrocinado grupos de investigación y comisiones de investigación. Esta noticia viene avalada por algunos de esas pruebas que habrían recopilado esta comisión del Pentágono, muy espectaculares. Una de ellas ha sido reproducida, yo creo que prácticamente en todas las cadenas de televisión internacionales, es el encuentro de dos pilotos de combate de un avión de la Armada norteamericana en vuelo con un objeto no identificado, y se incluyen las conversaciones entre ellos aquí se tradujeron al español, y es como otras filmaciones parecidas, pero no deja de ser muy, muy espectacular. Pero justo antes de empezar estábamos comentando, Juanjo y yo, lo extraña que es esta información, lo rara que parece. Porque a pesar, y esto es realmente lo importante, de que el New York Times asegura que ha confirmado la información con fuentes oficiales del Pentágono, que han reconocido que esa comisión existió, parecen restarle todo interés, y de hecho es una mala noticia, porque si una comisión gubernamental en el Pentágono con un presupuesto de 22 millones de dólares ha investigado el fenómeno OVNI, ha compilado esas pruebas y no ha llegado a ninguna conclusión, parece bastante desalentador, ¿no?, para los que no tenemos esos medios ni ese presupuesto. Lo que ocurre es que detrás de esta historia hay otra historia muy extraña que comienza en el pasado 15 de febrero, cuando se otorga el premio de ufólogo del año en un congreso internacional que se celebra todos los años en Arizona a Tom DeLonge, que es un, al parecer es un conocido músico. Yo, los que os gusta la música, supongo que lo conoceréis. Él pertenecía a la banda Blink-182. Y conocidísimo. No sé, ¿le conocéis alguno? Yo no, yo desde luego no le conocía. Pero exactamente igual que unos años antes hizo Robbie Williams, este rockero de éxito y de prestigio. A Williams sí le conozco, pero a Lounge no. Sí, a Williams le conozco hasta yo, imagínate. Pues aparentemente ha vendido 25 millones de discos. Sí, William Pratt. William Pratt. Pues este tipo recibe el premio de ufólogo del año sin haber publicado nunca ningún trabajo ufológico. Y fue una noticia ya en su momento bastante extraña. Él, en su toma del premio, advierte que está metido en un tema que va a cambiar el mundo, que está embarcado en un proyecto extraordinario reuniendo a miembros de las agencias de inteligencia norteamericanas, del ejército, científicos, en una investigación sin precedentes sobre el fenómeno OVNI, por eso se supone que le han dado el premio, y que en los próximos 60 días dará a conocer esa información. Bueno, pasaron los 60 días y pasaron 100 y 200 y hasta 237 días, hasta el 10 de octubre pasado, en el que se presenta esa información, entre ellas esta afirmación que ahora, que hoy se estaba ilustrando la noticia sobre la comisión del Pentágono. Y la noticia es que se había creado una academia, de Star Academy, en la que aglutinaría a los mejores cerebros pensantes del mundo de la ciencia, de la inteligencia y del ejército norteamericano relacionados con el fenómeno OVNI, y que habían reunido una serie de fuentes de pruebas documentales extraordinarias. Actuaba como portavoz en esta, de hecho es la responsable de varias de las noticias que se han publicado los últimos meses en torno a esta iniciativa, Leslie Kim, que es la autora de un libro recientemente traducido al español, OVNIs, la más amplia recopilación de documentos oficiales desclasificados y testimonios de pilotos, generales y funcionarios involucrados, que se publicó este año en español. Y realmente interesante y recomendable. Pero realmente, ¿qué hay de nuevo aquí? El hecho de que existiese una comisión en el Pentágono que haya funcionado un poco al rebufo de otras comisiones anteriores, como el panel de Sturro, recordamos el informe Cometa, recordamos... Pero no es el mismo. No es el mismo. Claro, me refiero en el sentido de que no es la misma trascendencia o lo que queramos, pero no es el panel de Sturro, que el informe Sturro, que es un informe que efectúan personas desde fuera del Pentágono y que luego obtiene medio respaldo o parte o lo que fuera el respaldo oficial. Exactamente igual que esto. Pero estos tenían 22 millones de dólares de los presupuestos oficiales del Estado destinados a este grupo. Es totalmente distinto. Aparentemente. Entre ellos estaría un personaje que se menciona hoy en las noticias, Luis Elizondo, que aparece en el panel de esta academia estelar que ha organizado Tom DeLonge, que en realidad, cuando tú entras en su web y analizas lo que ahí se plantea, es cierto que hay unas filmaciones, unos documentos muy interesantes, pero en realidad es un proyecto empresarial en el que se buscan accionistas. Tú, desde el momento en que entras, puedes clicar para hacer aportaciones, para comprar acciones. Ellos, de hecho, mencionan en varios momentos que no es la primera vez que se reúne un grupo de científicos de esta y de investigadores de esta valía, pero sí es la primera vez que esto se fusiona con un empreso, con un proyecto destinado a generar películas, documentales. O sea, por eso es una cosa un poco rara, es muy extraña. Entre los personajes que aparecen en ese panel, además de Luis Elizondo, que es un tipo muy raro, con un currículum realmente extraño, que se menciona como uno de los responsables de ese comité del Pentágono para la investigación, pero cuando tú analizas el currículum que aparece en su página, dice que Luis Elizondo es un oficial de inteligencia, ex agente especial, pero no se precisa de qué agencia, de la NSA, de la CIA, del FBI, de la DEA, del NORAD, hay montones de agencias. No, en realidad no dice nada. Dice que dirigió operaciones de origen clandestino, que administró la seguridad de ciertas empresas, que tiene formación académica que incluye microbiología, inmunología y parapsicología, no parapsicología, parapsicología, que es inventor y tiene varias patentes, pero todo es como muy efímero, ¿no? Como para ser un responsable. Todo es muy secreto. Claro, sí, supongo que será por eso, pero bueno, en teoría él ha dejado, por eso sale la información ahora de esta comisión del Pentágono, porque él dimitió hace poco. Él asegura que, a pesar de que oficialmente la comisión dejó de funcionar hace unos años, continúa existiendo, es lo que él dice. Hubo un cambio, ¿no?, entre de la comisión del Pentágono a la CIA. Parece que pasó del ámbito militar al ámbito de inteligencia. Quizá puede ser algo, o es que concluían que tenía que estar ahí. No sé, hay cosas, por ejemplo, de la noticia. El propio artículo del New York Times lo firma Leslie King, esta ufóloga, pero lo firman también, que es un poco... No es ufóloga, bueno, es periodista. Sí, pero se dedica un poco a todos estos temas, a ufología, pero también a otros aspectos de... Yo creo que la esencia para entender esto, el problema es lo mismo que le pasó a Robbie Williams, es mi sensación, ¿eh? Después de ver todo lo que está pasando, la sensación que me da es que cuando tú te encuentras con el fenómeno OVNI, y Leslie King hace 4 días que se encontró con el fenómeno OVNI, te fascina. O sea, si eres una persona con actividad cerebral, con inquietudes, vale, es muy fácil que quedes fascinado. Pero ella no se dedica a la investigación. Bueno, pero tiene el libro, me refiero que lo firma ella. Sí, pero bueno, cualquiera que firma un libro de OVNIs no es un investigador, ¿eh? Vale, bueno. Más que el libro es una compilación de artículos brillantes, realizados... Bueno, pues ufóloga teórica o periodista de ufología, no sé cómo llamarla, pero te digo que luego lo firma. Es una periodista que ha escrito un libro de OVNIs. Es que, a ver, el New York Times lo que publica es una cosa muy concreta, que a mí me choca muchísimo, porque además de firmarlo Leslie King, lo firma también Helen Cooper, que es como la corresponsal que tiene el New York Times en el Pentágono, o sea, que se supone que va a esas fuentes oficiales, y luego también otro periodista que lleva tropecientos años en el New York Times, que es Ralph Blumenthal. Por lo tanto, son 3 firmas que tratan de avalar el artículo. Pero es que luego lo que se comenta en el artículo es que a mí es lo que me deja muy trastocado, porque por un lado se hacen afirmaciones muy rotundas, pero tremendas, y en cambio la reacción de la administración, que también ante ese tipo de afirmaciones, es absolutamente fría, lo cual me choca también, yo digo, extraordinariamente. Por ejemplo, el tema de los 22 millones, según dicen en el artículo, es porque el propio Times ha obtenido los contratos que avalan que ha habido ese presupuesto. Son 22 millones de dólares en 3 años, entre 4 años, el 2008 y el 2011, ¿no? ¿Dónde se ha ido ese dinero? Bueno, pues se supone que parte del dinero ha sido para modificar los edificios del señor Bigelow, que tiene en Las Vegas, donde se utilizaban para hacer ese tipo de investigaciones, pero ¿qué se almacenaba ahí? Por eso digo que las afirmaciones son tremendas. ¿Quién es Bigelow? Bigelow es una, lo estaba comentando un poco Manuel, es un multimillonario, tiene una red, que si no me equivoco, de hoteles, y luego también tiene una gran pasión por estos temas. Entonces siempre ha estado tratando de llevar iniciativas de este tipo, también iniciativas aeroespaciales, y muy interesado por el fenómeno ufológico. Entonces se supone que parte de ese dinero se ha hecho para hacer esas reformas de esos edificios. ¿Qué es lo que había que almacenar en esos edificios? Según el New York Times, se almacenaban aleaciones metálicas y otros materiales que el señor Elizondo y los contratistas del programa dijeron que habían sido recuperados de fenómenos aéreos no identificados. O sea, estamos hablando de materiales obtenidos en avistamientos o contactos con ovnis. Y se supone que se almacenaban ahí y se analizaban. ¿En qué más cosas ha invertido este dinero? en personas, en analizar testimonios de personas que dijeron que habían experimentado efectos físicos por los encuentros con los ovnis y que han sido examinados para ver si habían sufrido algún tipo de cambio fisiológico. Y por último también, estos investigadores se han dedicado a analizar a miembros del servicio militar que habían informado sobre avistamientos de objetos extraños. No solamente eso, es que además hay un senador, que es el que naturalmente ha ido encauzando todo este dinero para que sea aprobado oficialmente esta partida presupuestaria. Este senador es un demócrata del estado de Nevada, que es Harry Reid, y él en un momento dado pidió que se cambiara el grado de confidencialidad de este programa y se hiciera más restringido aún, para que solamente una lista muy reducida de funcionarios tuviera acceso a estos contenidos. Y él se comenta que el informe que presentaron al Pentágono en 2009 decía literalmente, y lo cita así el artículo: lo que se consideraba ciencia ficción ahora es un hecho científico, y Estados Unidos es incapaz de defenderse contra algunas de las tecnologías descubiertas. Ante esto, el Pentágono dice: no damos esa restricción de seguridad y pasamos de todo. Incluso llegan a cerrar el programa. Más aún, Elizondo, este personaje tan sospechoso como decía Manuel, comenta que él y sus colegas del gobierno habían determinado que los fenómenos que habían estudiado no parecían originarse en ningún país. Es un hecho que no es algo que ningún gobierno o institución deba clasificar para mantenerlo en el secreto de la gente. Entonces, lo que comento son afirmaciones impresionantes y, sin embargo, la administración cierra el programa. Josep Guijarro, opinión. Mucho rato que tengo ganas de hablar y de opinar, porque en primer lugar hay que hacer una reflexión muy muy seria al respecto. Y es que, no sé si os acordáis, en el 50 aniversario de la era moderna de los ovnis, un mayor de los Estados Unidos, Haines, un historiador del ejército, ante los medios de comunicación que habían sido congregados en rueda de prensa, vino a decir que el fenómeno de los ovnis era de naturaleza terrestre y que, para más señas, eran los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, esto, 20 años después, adquiere una dimensión casi estúpida, porque si el gobierno ha seguido invirtiendo dinero en la investigación del fenómeno ovni, me da igual que sea con la ayuda de manos privadas o sean militares quien lo haya llevado a cabo, demuestra que nos mintieron entonces y seguramente nos seguirán mintiendo ahora. Y es verdad que la NASA, como muchas otras agencias científicas, el NOAA, por ejemplo, han perdido el tiempo dando explicaciones bizarras, desde a los tierraplanistas, a los defensores de las sirenas, a los del Yeti o a los de los apocalipsis varios, y sin embargo hace mutis por el foro cuando se hacen afirmaciones tan importantes y tan relevantes como las que ponía de manifiesto ahora mismo Juanjo. Porque si todo eso es cierto, significa que han habido fenómenos de naturaleza ufológica que se han estrellado. Nos hemos quedado en Roswell en 1947 y hay muchos otros UFO crashes en la historia de la ufología. Si hay restos, estaría bien que se conociera a qué casos pertenecen, qué naturaleza tienen y qué investigaciones se han hecho con ellos. Cuando se gastan un dinero en la remodelación de edificios, digo yo que será porque pueden ser, pues yo qué sé, desde radioactivos a tener problemas bacteriológicos y se tendrán que aislar de alguna manera. El contribuyente norteamericano no repara en este tipo de circunstancias. Yo creo que estamos ante una información de tremenda importancia y relieve, y que una vez más estamos siempre mirando para otro lado y buscando aquí quién es quién, cuando en realidad lo que nos interesa es qué se guarda y qué se ha encontrado. Qué bueno eres, Josep, qué bueno. A lo mejor es que simplemente se ha reformado porque el tío ha invertido la pasta en eso, o sea, le ha llegado una subvención del copón y ha hecho una reforma estupenda, o sea, los del 3%... Lo de la radiactividad, hombre, no sé. Bueno, vamos a escuchar las noticias dentro de un poquito, pero antes queremos saber, que estás aquí escuchando atentamente, Lorenzo, luego hablamos más sobre este asunto, un poquito tu opinión ante una de las informaciones, que es una de las informaciones de este día. Sí, de este día y seguramente de los próximos días, ¿no? Yo creo que es una noticia que en otro tiempo cualquiera de nosotros hubiéramos empezado a pegar saltos de alegría, hubiera sido la noticia del año, quién sabe si de la década, se va a quedar en la noticia de las 24 horas siguientes, desaparecerá. Y yo estoy convencido, además... Como todo lo que ocurre. Pero fíjate, hay información válida e información menos válida, ¿no? A mí me da la sensación que detrás de esto, escuchando, como he estado escuchando este rato, leyendo como he leído a lo largo del día sobre este asunto, me da la sensación de que hay ahí... No sé si manos negras y con qué intenciones, pero desde luego no tiene nada que ver con lo que estamos pensando. ¿Y qué estamos pensando? Y, bueno, escuchando y, lo que decía Josep... De clase, yo, ¿qué piensas que...? Vamos a ver, montajes a lo largo de la historia ha habido muchos. Me da que es uno más. Uno más y además interesante. La cuestión es saber por qué se ha hecho este montaje, qué intenciones hay detrás del mismo y esperar. Bueno, pues, te doy un dato simplemente. Sí, claro. En el Día de la Marmota, el Día de la Marmota en Estados Unidos se gastan 1 millón de euros. Quiero decir que 22 millones de euros de subvención en Estados Unidos para un proyecto es una mierda. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos20. En la noticia con la que hemos abierto, vamos a seguir hablando durante tan solo unos instantes más, pero merece la pena esa información que nos cuenta que el Pentágono, el ejército de los Estados Unidos, tenía un programa oficial dedicado a la investigación de OVNIs. Insistimos, un programa oficial. Hasta hace muy pocos años han conocido los documentos, también el presupuesto que tenía, 22 millones de dólares. Cada uno ha ofrecido aquí su punto de vista. Antes de las noticias nos hablaba Lorenzo Fernández, uno de nuestros oyentes, con almohadilla Rosa Vientos en 20, te dice que te nota algo desmotivado. No, qué va, estoy ha cansado. Ha sido, ¿no? No, no, se refiere a la información, ah. a lo que has comentado, gracias, ¿no? Gracias. Yo no le veo mayor crítica, es decir, existía ese grupo... porque eso es evidente, no hay trampa ni hay cartón. La información ha sido dada a conocer por periodistas muy importantes después de muchas comprobaciones, después de tener todos los datos. Ha sido contada por New York Times, ha tenido una trascendencia enorme esa información. Se sabe que eran 22 millones de dólares de presupuesto. Pues sería lo que le costaba eso. Y luego puede haber discusiones, puede haber, es mucho, es poco. Seguramente es mucho si lo comparamos con algunas cosas, es poco. Con los presupuestos tan terribles y tan vergonzantes que hay en algunos asuntos. Que está bien que se destinen, si es poco real. Importante. Si es real, claro. Te digo, es decir, que el que haya detrás periodistas muy grandes, Bruno, tú sabes que esto, en España también, cuando se realizó la desclasificación, las primeras palmadas a los vientos, porque por fin llegaba la desclasificación ansiada, la dieron periodistas muy importantes y luego tuvieron que llegar periodistas aún más importantes para decir que no, que todo era un fraude. Por lo tanto, no nos guiemos tampoco por lo que está saliendo. ¿Desmotivado o no? Es que. Vamos a ver, estamos tan acostumbrados a la desinformación, ahora mismo, en este periodo de 5 minutos del informativo, como la tertulia continúa... Hemos pues tenido tertulia claro, de... Es que van saliendo elementos que no tienen mucho sentido. Es decir, por un lado tienes una, vamos a decirlo así, un patrocinio gubernamental, y por otro lado tienes un señor que parece que va recogiendo lo que se va encontrando y se lo va llevando a manos privadas. Luego, además, es que hablar de este señor de Bigelow es como... Vamos a ver, no quiero tampoco establecer un símil, porque no se trata de eso, pero es como si en España de repente hace 20 años un Jesús Gil dice, oye, pues es que me gusta mucho el fenómeno OVNI y quiero... Sí, es que más o menos sería una cosa muy parecida. Por lo tanto, se están dando una cantidad de elementos tan sumamente extraños en torno a esto, que lo único que valida la información o lo único que hace tener ciertas esperanzas de que esto puede ir un poquito más allá y a lo mejor puede deparar informaciones verdaderamente interesantes, es precisamente que hay 3 números 1 del periodismo ahora mismo, que parecen estar avalando o por lo menos poniendo la palabra de lo que acaba de comentar Juanjo, ¿no? Es decir, están diciendo cosas que son verdaderamente interesantes, es decir, que han cogido una serie de restos que no se corresponderían con nada conocido en nuestro planeta. Pero claro, que esos restos te los hayas llevado a una nave en Las Vegas, donde, que además pertenecen a este señor, pues mira, ya es que rompe un poco la seriedad de esa información que, cogida de esa forma, dices, madre mía, ¿qué está pasando? una oficina, 22 millones de euros el gobierno. Por otro lado, te lo llevas ahí, en Bigelow, tal. Es que es todo muy extraño. Y no os lo perdáis, las imágenes que han trascendido en algunos medios internacionales de alguno de esos restos son las imágenes que aparecen en el vídeo de Santilli, de la autopsia de Roswell. Pues mira, sí, pero supuestamente una cosa son las imágenes de esos restos y otra cosa es en las imágenes de recurso que hayan cogido en esos medios para ilustrar esa información. Las imágenes de esos restos, eso que se comenta en New York Times, claro, no existen restos... imágenes y algunas televisiones se tienen que tirar de archivo para contar esa noticia con una serie de imágenes. Restos de supuestos ovnis estrellados hay... casi tantas como reliquias de Cristo. No, pero por todo el mundo. De o sea, hay... el archivo digital de esos medios y cuentan esas noticias. Pero... aquí sí que no hay que buscarle tres pies al gato o cinco, ¿no? Tiran de ordenador, tiran a la búsqueda, tenemos estas imágenes y las ponemos. Puede ser de lo que sea. Bueno, el problema es que este gato tiene cinco pies. Eso es lo malo, porque son cinco los miembros de este comité, sí. Entre ellos el conocido, el que realmente a mí me parece más interesante, es Hal Puthoff, que es uno de los veteranos del proyecto Stargate, por lo tanto, ya viene de una comisión oficial de la CIA para investigar en ese caso la telepatía y temas paranormales, fue uno de los que estuvo con Uri Geller en Stanford en su momento, aparece también junto a Elizondo en este comité del que surge toda esta información, y yo creo que aquí hay dos cosas muy distintas. Por un lado, una comisión oficial en Estados Unidos, donde ha habido 50, como la hay en Inglaterra, como la hay en Francia, comisiones oficiales, como la hubo en España. Sería interesante, lo estábamos comentando antes, poder cuantificar cuánto costó el proceso de desclasificación OVNI en España en millones de pesetas. Porque eso costó mucho dinero, fueron muchos años de trabajo dentro del mando operativo aéreo en la base de Torrejón de Ardoz, que eso no se hace gratis. Ahí había unos profesionales trabajando. ¿Y cuánto costó eso? ¿Cuánto costó la comisión donde estuvo Nick Pope en Inglaterra trabajando para el gobierno británico? O sea, es lógico que haya comisiones oficiales que investiguen la invasión del espacio aéreo y además que a menos se me ocurre nada más interesante que el fenómeno OVNI. O sea, me parece muy lógico. Otra cosa distinta es la valoración que hacen estas personas que no son ufólogos, que este es el problema, que yo entiendo que cuando alguien como Robbie Williams o como Tom DeLonge o incluso como Luis Elizondo llega al fenómeno OVNI, se encuentra con algo fantástico, fascinante, que te puede cegar por lo brillante que es. Todos hemos pasado por esa etapa. Pero con el paso de los años, cuando vas discerniendo lo que es fantasía y lo que es realidad, es cuando tienes una imagen más precisa de qué es esto que llamamos fenómeno OVNI. Y a mí todas las informaciones que estoy leyendo, la forma de expresarse, las cosas que cuentan, ese entusiasmo, a mí me recuerda mucho a esa primera etapa, cuando llegas al fenómeno OVNI y estás un poco apartado de la realidad. ¿Trabajes para el Pentágono o trabajes para McDonald's o para los hoteles del Bigelow? En la tertulia que estábamos comentando durante el boleto, decía Juanjo que ha habido dimisiones. Sí, bueno, el Luis Elizondo, que es el... Bueno, todo esto se ha conocido gracias a la dimisión de uno de sus miembros. Claro, es que, yo digo, a mí lo que me sorprende mucho es el soporte de la información. O sea, que el New York Times se meta a hablar de esto, ellos han pedido los contratos, han metido a gente que está especializada en información oficial y, por lo tanto, entiendo que los datos que están, las manifestaciones que están haciendo estos individuos, ¿no? Pues Elizondo, todos los demás, han sido contrastadas. No creo que se embarquen en esta información así a la ligera. Entonces, lo que comentan, y en el propio artículo lo dicen, es que Luis Elizondo era el director del programa y, además, que él tenía su despacho en el quinto piso del anillo del Pentágono. Ahí era la oficina donde se dedicaban a investigar estas cuestiones. Juanjo, salvando las distancias, El País, el ABC, El Mundo, todos los medios nacionales importantes españoles se hicieron eco de la desclasificación OVNI. Si tú lees los titulares y lees las crónicas redactadas por periodistas muy respetados en España, cuando se encontraban con los documentos desclasificados, flipaban. Cuando ponían las fotografías de casos como Manises, Galdar, Gallarta, los grandes casos españoles, claro, los tíos alucinaban. Pero decían, Manuel, se ha pasado hace dos días, cuando han digitalizado todo, exactamente, han vuelto a salir entonces titulares. Los periodistas no están mintiendo. Los periodistas se encuentran con una información de la que no sabían nada y se quedan alucinados. Claro, nosotros, que no solo conocemos quién redactó esos informes, que conocemos a los testigos, es que estuvimos allí, conocemos todo el recorrido, podemos discernir un poco más. Por eso digo que a mí se me escapa. Los periodistas, yo creo que han hecho su trabajo. El fondo de dónde va esto, porque, por ejemplo, Elizondo se supone que dimite, y de hecho aparece él dice que se queja de que hay un excesivo secretismo y que ha encontrado mucha oposición interna, además de que ya se le ha quitado el presupuesto para la investigación. Y entonces él manda una carta al secretario de Defensa, en la cual extractan una línea del artículo y dicen, ¿por qué no estamos dedicando más tiempo y más esfuerzo a este tema? ¿No? Un poco como indignado. Y dado que no recibe la contestación que le espera, dimite. Y comenta que de todas formas hay un sucesor, que sigue habiendo alguien en su lugar que está cometiendo la tarea que él hacía. Por lo tanto, este programa sigue ahí activo. Él se sale y entonces se une al resto de personas inquietas que estamos aquí comentando, que les interesa el fenómeno OVNI, y tratan de montar pues una empresa privada, ¿no?, o una organización privada para seguir por su cuenta y riesgo investigando el fenómeno OVNI, ¿no?, y al margen de la investigación oficial. Entonces, no sé, por eso digo que es un comportamiento, bueno, todo como muy extraño, ¿no? A esperar a que haya más noticias y más información. Si la hay, que lo dudo, la contaremos, por supuesto, aquí. Lorenzo Fernández, cuéntanos qué es lo que está pasando en ese sanatorio donde estuvo ingresado Adolf Hitler. Ni más ni menos. Es un sitio, bueno, pues ya sabéis que hace unos años se puso muy de moda estos grupos, ¿no? Que bajo el epígrafe, casi con una especie de marca de Ghost Hunters, se dedicaban a recorrer lugares especialmente abandonados con una historia, a ser posible, sórdida, porque, en fin, ya sabéis que los expertos cuentan que entre las paredes de un lugar donde se han producido pues una serie de hechos luctuosos determinados, si son continuados mucho mejor, donde hay tragedia, donde ha habido dolor y especialmente si ha habido muerte, pues existe eso que denominan la teoría de la impregnación, es decir, las paredes casi como si fueran una especie de vinilos, registran esa tragedia y en un momento determinado, cuando llegan determinados investigadores, precisamente con el aparataje oportuno, bueno, pues logran apretar a veces inconscientemente ese resorte que hace que estos lugares de una forma u otra se activen o cuenten la historia que ha ocurrido en ellos. Bueno, pues este sitio es un sitio, ¿cómo decirlo? Es un sitio que ya solo su estética, la traza del edificio es verdaderamente espectacular, ¿no? Estamos hablando de Berlitz Hellstätten. Es un lugar donde da la sensación de que los recuerdos se manifiestan en contadas ocasiones, a decir de los testigos, pero cuando se manifiestan lo hacen de una forma verdaderamente contundente, violenta y sobre todo muy desagradable para el testigo. Estamos siempre hablando de la palabra del testigo. Es decir, aquí estamos, yo he tenido la oportunidad de estar allí hace no mucho tiempo y de entrar en contacto con varias personas, ¿no? Gente muy seria, gente que tematiza claramente, yo no estoy loco, yo no estoy loca y lo que he visto es lo que he visto, ahora explícame tú qué demonios es, porque ahí no había nadie. Pero bueno, contando un poco la historia del lugar, ¿no? Estamos en un edificio que se encuentra en mitad de un bosque, en Potsdam. Este edificio además fue construido, más o menos su segunda etapa de construcción, porque este final es del 19, pero su segunda etapa fue en el año 1930, cuando se ordena a uno de los arquitectos más célebres, más, digamos, favoritos, ¿no?, de los nazis, este señor se llamaba Fritz Schultz, pues que iniciase la remodelación del hospital. Bueno, pues es probable que el hecho de que Adolf Hitler hubiera pasado un tiempo herido en una de sus habitaciones tras la batalla de Somme en 1916, ya sabéis que fue ese enfrentamiento entre británicos, franceses contra los alemanes, un frente de prácticamente 40 kilómetros, el frente occidental, y donde se pretendía distraer que miraran hacia la batalla de Verdún, y haciendo una especie de teatrillo, al final se fueron más de 1 millón de personas. Esta batalla tuvo 1 millón de muertos. Y entre esos heridos, pues precisamente uno de ellos fue un joven llamado Adolf Hitler, que fue llevado hasta este lugar. Por lo tanto, imaginar que durante un tiempo este hospital de gran tamaño se convirtió prácticamente en un lugar de peregrinación, ¿no? Porque las sábanas, ni más ni menos que las sábanas de una de las habitaciones, de una de las camas, estaban sangradas con la propia sangre herida del Mesías, de esta gente, de esta locura que era Adolf Hitler, ¿no? Bueno, pues continuando con la historia, las décadas pasan y ocurre lo que ocurre con este tipo de lugares que quedan prácticamente abandonados. Años atrás, el que me puso tras la pista del lugar fue un investigador, un buen amigo de aquí de España, José Manuel García Bautista, que entrevistó a dos hermanos con los que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de volver a hablar, estamos hablando de Klaus y Stefan Kantzen. Estos aseguraban, cito textualmente, ¿no? Ellos eran dos personas muy curiosas de la historia del lugar, también de los supuestos fenómenos extraños que allí se producían. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte de los habituales sonidos extraños, pasos, imaginemos unos largos pasillos que están muy deteriorados, ellos pues iban allí para sacar fotografías nocturnas del lugar. Bueno, pues decían textualmente que habían pasado las 8 de la tarde, hacía frío y estábamos en el ala de tuberculosos. De repente sentimos como si algo arañara el suelo y acudimos hacia donde lo habíamos oído creyendo que podía ser un animal. Al final del pasillo, entre el frío, vimos cómo surgía la figura de un hombre en camisón de enfermo, de aspecto casi mortecino, con los ojos amoratados y pálido. Por cómo iba, en aquel ambiente sabíamos que no podía tratarse de alguien vivo, de alguien de este mundo. Entre otras cosas, porque ellos mismos se habían preocupado mucho de recorrer este edificio, prácticamente lo habían, si se puede utilizar este concepto, bunkerizado, como ya habían hecho otros antes que ellos y han hecho otros después. Es decir, es muy habitual que cuando tú careces de determinados medios para poder cerrar un complejo tan sumamente grande como este, es que pongas pues determinadas trampas, vamos a decirlo así. Es muy habitual que los pasillos sean espolvoreados con talco, pues para ver si, oye, si alguien pisa, pues deja la huella, ¿no? Que se coloquen pequeños precintos, si se rompen, es que alguien ha ido y te ha intentado gastar una broma, ¿no? Y esto eran, pues esas, vamos a decirlo así, ¿no? Esas pruebas que ponían esta gente para evitar que en un momento determinado les engañara. No son los únicos testigos. Thomas Schauter, por ejemplo, también afirmó haber visto a una chica joven de pelo rojizo que estaba mirando por una de las ventanas. Ellos fueron allí para realizar una investigación, más bien una experimentación. Para mí la investigación es otra cosa. Bueno, pues lo cierto es que la alumbraron a esta chica creyendo que era alguien que podía haberse quedado allí. Pero cuando la luz iluminó la ventana, esta niña o esta chica ya no se encontraba. Yo he tenido la oportunidad de hablar con una de las últimas testigos, una chica que me ha impresionado especialmente, y os diré por qué. Porque la seriedad que transmitía era casi, casi similar al terrible miedo que sentía cuando nos estaba contando lo que ella había vivido allí. Se llama Frida Halak, tiene 28 años y, como os digo, es un buen ejemplo de lo que puede pasar a quienes se acercan a lugares a los que yo pues no recomiendo que nadie se acerque, menos con este tipo de intenciones. Ella me decía textualmente: yo no estoy loca y te aseguro que he oído por el pasillo, uno de los pasillos de la segunda planta, es un pasillo muy largo, el que está más deteriorado, pero a su vez es el que te permite tener una visibilidad mayor de todo lo que es el edificio de un extremo a otro. Bueno, pues allí ella de noche escuchó, no vio, sino que escuchó como si alguien caminara por ese pasillo cansado. Decía que incluso se oían los golpes que iba dando contra las paredes, como si se fuera tambaleando. Pero cuando nos hemos asomado, allí no había nadie y, sin embargo, todavía se olía un extraño olor a formol. Decía ya, propio de los hospitales. La verdad es que llamó la atención, ¿no? Luego me insistió, ¿no?, que en esta zona ellos habían ido porque decían, había testimonios, ¿no?, de gente que aseguraba ver a personajes con batas blancas como si estuvieran enajenados, ¿no?, que eran relativamente habituales, especialmente durante la noche. Y me insistió en ese momento. Imaginad el lugar, la historia, todo lo que ha pasado por aquí. Ya no solo hablamos de el terror físico que te puede provocar una historia como la de los nazis, sino el propio terror que te puede provocar que haya testigos que aseguran estar viendo este tipo de cosas. Yo siempre pienso lo mismo: si a ellos les ha pasado, pues oye, a lo mejor vamos de preguntones y resulta que los siguientes somos nosotros, ¿no? Puede pasar. Bueno, de momento no ha pasado, así que seguiremos haciéndolo. Pero ella me decía: yo no estoy loca. Puede que sea un juego de luces, o vete a saber si la sugestión que genera el lugar y lo que ha pasado aquí. A lo mejor lo más cómodo es pensar precisamente eso. Ese fue el final que me dio. La verdad es que fue una conversación muy grata, de esas que, en fin, llega un momento en el que piensas que por qué no, que casos así pueden llegar a suceder, sobre todo en lugares con historias tan contundentes, tan potentes y sobre todo tan aterradoras como la de este lugar. El sitio impresiona. La verdad es que tiene un aspecto que invita a la sugestión. Invita a pasar una noche allí, ¿verdad, Manuel? Sí, bueno. Invita a la sugestión. Este ya en plazas peores hemos toreado. Su respuesta, sí, y su opinión, ¿eh? Claro. No te vas allí a estar dos o tres días, ¿no? Pues sin ningún problema. ¿Sabes? Mira, no, no, ya está. Sí, vamos. Este no, y solo, y ya ha estado en muchas ocasiones. Juanjo Sánchez Oro, coméntanos lo que se sabe que pasó en un pueblo que se volvió totalmente loco, la gente que vivía en el pueblo. Sí, es una historia un poco también extraña, que hablaba quizás de los misterios del comportamiento humano. Esto ocurrió hace unos años, en el 2001, en una localidad de las Azores, una pequeña aldea, Rabo de Peixe, Y ahora hay dos periodistas que están haciendo un documental sobre los sucesos que allí ocurrieron. Y que es una historia bastante extraña, que yo no sé si hay muchos ejemplos que podamos encontrar parecidos. Lo que ocurre en el año 2001 es que hay un barco, un yate, que transporta una importante carga de droga. Y ese yate, en un momento dado, ante las circunstancias de cómo está la marea bastante violenta, pues deciden empezar a soltar los fardos de droga al mar. Y parte de ellos también guardarlos en una cueva, dentro de la, a la altura de esta zona de esta isla, cerca de del pueblo que comentaba de Rabo de Peixe. Bueno, pues lo que ocurre es que luego, por la propia acción de la marea, esos fardos van saliendo de la cueva en cuestión, y los que habían tirado también, parece que al mar, van siendo arrastrados a la costa, de tal manera que empiezan a llegar a la playa por la noche. Y empieza a correr la noticia en todo el pueblo de que están llegando esas mercancías ahí a la arena. Bueno, pues gran parte del pueblo empieza a ir corriendo a recuperar estos fardos de droga. No se sabe realmente cuántos había, ahí no, las informaciones son bastante, bastante confusas. Se calcula que seguramente el barco, según las informaciones de la policía, es que habían recuperado 400 kilos de cocaína de altísima pureza, estamos hablando de en torno a un 80%. Entonces piensan que seguramente el barco podía tener 500 kilos, entonces que más o menos 100 quedarían en manos de la población. Pero lo que comentan luego determinados periodistas, esto ha salido en varios medios, es que realmente el barco tenía capacidad para mucho más. Incluso se habla de que realmente, según el tamaño del buque, una vez que luego fue requisado por las autoridades, estaríamos hablando de en torno a unos 3.000 kilos. Y que piensan que para un viaje este barco iba, en principio, desde Venezuela hasta Palma de Mallorca, iba tripulado por un italiano que luego fue detenido, y entonces piensan que naturalmente lo que se trataría era de aprovechar todo lo que era la capacidad que tenía el barco. Así que se piensa que fueron muchos más los kilos de droga que quedaron en manos de la población y que no fueron finalmente confiscados por la policía. Bueno, lo que ocurre a partir de entonces ya es el delirio. Y es que es una población que ha estado muy sacudida. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hasta unos extremos que yo no sé ya si y cómo calificarlos, porque es una población que estaba también, bueno, muy azotada por el paro, ¿no? Por una gran crisis económica, por muchísimos problemas, y resulta que se empiezan a encontrar con un tesoro esta población, que es el tema de la droga. O sea, hasta entonces se trapicheaba, parece ser que con hachís, pero nunca se había hecho con la cocaína y menos con esta pureza. Entonces empiezan a encontrarse con que la población tiene eso en sus manos, según comentan estas periodistas, que son Rebeca Queimaliños y Macarena Lozano, que están haciendo, como os comentaba, este documental, el tráiler ya se puede ver por internet. Y entonces, bueno, ellos comentan que entonces, pues que nadie conocía el precio en el mercado de lo que tenían, ni tampoco la peligrosidad que tenía esa sustancia con ese alto grado de pureza. Y como además todos tenían necesidad de dinero rápido, pues empezó a venderse y a suministrarse hasta el punto de que en 3 semanas hubo 20 muertes en el pueblo y decenas de internamientos por intoxicaciones. Se dice que más o menos vendían vasos de cocaína por 25 euros, lo cual es un precio de ganga, pero es que el tema llegó a más. Que se lo vendían entre ellos. Lo vendían a la población, claro, a todo el que quisiera comprarlo. Pero es que el grado un poco de inconsciencia llega al extremo de que se habla de mujeres empanando el pescado con cocaína en lugar de harina. ¡Qué barbaridad! Señores de mediana edad usando, que echando no como si ni fuera... no tenían idea de lo que era. Echando como si fuera azúcar al café, pues cocaína también, cucharadas de cocaína. Y por lo tanto, encima, el tema era que la cocaína a ese nivel de pureza parece ser que genera tal subidón que incluso para dormir necesitas tomar más cocaína. ¡Ostras! Tú imagínate haciéndote un crepe de cocaína. Oy. Entonces, está hablando de que 17 años después, una auténtica generación perdida, con todo el problema además de drogodependencia de esta población, que ha sido totalmente pues consumida por este uso desaprensivo de la droga. Y esto se ha sabido a partir de ahora de estas periodistas que llegaron allí. Además, fue con un... ellos lo comentaron en una entrevista, creo recordar que fue algo así como que el hermano de una de ellas estaba haciendo una especie de Erasmus en la isla porque era biólogo y quería investigar algo ahí, y cuando fue a visitarle la hermana, pasaron por una zona que literalmente ya comentaba que eso era como ver Walking Dead, eran muertos vivientes, personas junkies, absolutamente, bueno, destrozadas por la droga, y empezó a preguntar que de dónde venía eso. Y fue cuando le contaron esta historia. Una historia que no ha trascendido demasiado. Sí que yo he encontrado algunas noticias antiguas en los medios de comunicación portugueses, donde se habla de la captura de este italiano, que es el responsable del asunto. Italiano que, por cierto, luego se fugó de la cárcel. También tiene una peripecia muy particular. Fue otra vez detenido. Y bueno, como digo, un caso impresionante. Ahora esperaremos al documental, donde saldrán testimonios más concretos de lo que se vivió. Pero, como digo, fue una espiral de absoluto delirio, en busca de un dinero fácil, pero no sabían muy bien lo que estaban haciendo, claro, por conseguir ese dinero. No tenían idea qué es lo que pasaba, les causaba un efecto, pero no lo atribuían. En cierto modo, se parecen a algunas experimentaciones que se efectuaron en tiempos pasados, en décadas pasadas, con la droga, experimentaciones que tenían, eso sí, que nacían de la esfera oficial, con grupos de población, de ciudades, pueblos, personas de un perfil concreto. Parece una experimentación casi. Bueno, aquí lo que pasa que es la propia acción de la gente que se mete, digo, como he comentado, una especie de espiral. Yo lo único que he encontrado, que no se puede ni que parar, pero esta especie de grado de locura colectiva que no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina, es una cuestión que también comentamos hace mucho tiempo, que era una especie de danzas macabras de la muerte que ocurrió en la Edad Media, donde empezó una persona a bailar, empezaron a bailar muchísimas personas, hubo toda una serie de procesiones de gente bailando por ciudades, sobre todo de Alemania, de Suiza, de los Países Bajos, hasta el punto llegaba ese frenesí en el baile que muchos de ellos morían de agotamiento y no sabían las autoridades qué hacer con el tema, porque la gente le daba por bailar, pensaban que estaban como poseídos. Se habló de si habían tomado algún tipo de sustancia, que podía ser también el cornezuelo, algún tipo de tóxico. No está tampoco demostrado, porque parece ser que la ingesta de ese tipo de sustancias no genera, al contrario, lejos de provocarte ese frenesí por el baile, lo que hace es que te paraliza. Y en cambio aquí hubo exorcismos, hubo intentos de meter a la gente en agua bendita para ver si de alguna manera así eliminaban esa danza macabra, pero llevó a que el fenómeno apareció, se creó la moda, era, ya digo, itinerante, iba por grandes ciudades, estamos hablando de ciudades como Colonia, como Gante, como Utrecht, donde cientos de personas se liaban a bailar hasta morir. Aquí pasa ahora, se llama reggaetón. Pero ahí, mira, también hay, salvando, el twerking, el twerking. Salvando las distancias, en Galicia pasó, en cierta manera, algo parecido cuando se pegó el salto de los antiguos contrabandistas, los viejos contrabandistas que traían tabaco, café de Portugal. Lo mismo ocurrió en Cataluña, y de repente descubren la heroína y la cocaína, y de repente, claro, los beneficios se multiplican por mil, el consumo. Pero las generaciones perdidas también, ¿eh? Claro, a eso voy. En Galicia se vivió un fenómeno terrible de familias diezmadas, de barrios enteros que terminaron con montones de muertos, y fue una situación terrorífica. Y en cuanto a lo que mencionabas de los experimentos, es cierto que cada día sabemos más. Es terrorífico imaginar lo que nos queda por saber, porque probablemente no conocemos ni el 10% de las cosas que ocurrieron. Pero el más importante, o el más conocido, el más mediático, de esos experimentos con humanos, con cobayas humanos, que es el MK Ultra, del que hemos hablado muchas veces, teniendo en cuenta que se destruyeron la inmensa mayoría de los documentos, lo que conocemos es una mínima parte. Pero esa mínima parte es tan increíble que llegase a espolvorearse LSD en el metro, que llegasen a habilitarse, la CIA llegó a crear burdeles para que las prostitutas intoxicasen con LSD a los clientes, mientras los agentes de la CIA, uno de ellos además hizo unas declaraciones suyas diciendo que, claro, que él había, que era un psicópata, que él había encontrado el trabajo de su vida, porque la CIA era el único sitio donde podía espiar detrás de un espejo a los clientes de las prostitutas, podía torturar y podía matar con licencia del gobierno, ¿no? O sea, las barbaridades que se han hecho son terroríficas, y no tenemos ni idea, evidentemente, de las que han ocurrido. Y España tampoco es una excepción. En España también hemos tenido lo nuestro. Pero el MK Ultra es en Estados Unidos, pero es un poco mundial. Sí, en Sudáfrica, acordaos, por ejemplo, claro, lo que hicieron con la experimentación, insistimos, la experimentación del MK Ultra con drogas y otras cosas tenía por objeto el control mental, que básicamente tenía por objeto ensayar cómo determinadas sustancias podían influir en el comportamiento de las personas. Y técnicas de interrogatorio. Y ojo, no olvidemos que aunque el MK Ultra Y lo que ha pasado en Guantánamo, exacto, y lo que ha pasado en Afganistán, son derivados de eso. Exactamente. Se aprendió cómo utilizar el interrogatorio, la tortura, cómo utilizarla, y se investigó y se estudió gracias a los experimentos de MKUltra. Cuando vemos las noticias que de vez en cuando aparecen, yo recuerdo que apareció en su día en todos los titulares españoles cuando la persecución de Noriega en Panamá ocurrió en Abu Ghraib, en Irak, ocurrió en Waco, cuando la sede de los davidianos, cuando salen esos titulares que se dice que de repente se ve que las agencias de inteligencia o el ejército lleva unos grandes altavoces y ponen música a toda pastilla para desestabilizar, lo que no se menciona es que dentro de esa música se insertan mensajes subliminales y que todo esto, donde nació, fue precisamente en el MKUltra y se sigue utilizando todavía hoy. Hablamos ahora, ha dado muchísimo que hablar y aparecen algunos libros de éxito de la Última cena de Leonardo, el cuadro. Hay un nuevo detalle, Josep, una nueva investigación. ¿Se sabe algo más sobre ese cuadro, no? Bueno, no sobre ese cuadro, sino o que sobre un igual, ¿no? A Bélgica, efectivamente, donde no solamente está Puigdemont, sino también tenemos, de verdad. Está sensible, con el tema. No me estoy tiene presente, ¿no? El pobre. Estamos a cuatro días. Bueno, de que nos toquen la lotería. Esta es la profecía maya, ¿no? Estamos a cuatro. Sí, no, esa es a cinco. Pero bueno, ¿de qué os suena, sí, Tom? La profecía maya hablaba del fin del mundo, tal y como lo conocíamos. Por a eso. Ver, que no. Dice, pues sí, va a ser eso, ¿eh? Eso era 2012, Bruno, no seas malo. ¿Y esto es en el año 155? Ese es el número de la lotería que ganaron algunos. Esto sí es una coincidencia imposible. Que ganaron algunos diputados del PP después de que se aprobara precisamente el artículo 155 en el Senado y vieron el cupón de la 11, terminaron 155, lo compraron y encima les tocó. Pero una pasta además, ¿eh? Sí, o sea que, bueno, coincidencias imposibles. Lo que os digo... Sobre todo imposible, sí. A ver, venga, arranca, que no te dejamos. Es que no hay manera, ¿eh? ¿De qué os suena Tom Herlo? No, no cogerlo, ¿eh? Tongerlo. Poco cerveceros os veo. Bueno, es una abadía donde se hace una cerveza estupenda, o cerca de esa abadía se hace una cerveza belga estupenda, y en el que se ha sabido ahora, Leonardo da Vinci pintó parte de una réplica de esa última cena que se conserva en Milán, en el Cenáculo, que es como se conoce, el cuadro de Leonardo da Vinci. Bueno, el caso es que un estudio reciente, gracias a un proyecto de microfinanciación colectiva, ha puesto de relieve que esta réplica, que se encuentra en esta abadía situada al norte de Bélgica, habría participado precisamente Leonardo da Vinci. Hasta ahora se creía que habían sido algunos de sus discípulos los que habían realizado precisamente este fresco. Pero análisis llevados a cabo por este micromecenazgo y en concreto por una señora que se llama Kees van Heynes, si es que mi holandés lo pronuncio bien, pues resulta que ha puesto en evidencia que al menos la cabeza de Jesús y la de San Juan habrían sido hechas por este genio renacentista. Esto ocurría desde 1545, que es el momento en el que se conserva este fresco en esta abadía y que, bueno, vuelve a reescribir los enigmas de la Última Cena, porque ahora habrá pues alrededor de 2.000 visitantes diarios, ha multiplicado las visitas a esta abadía, que intentarán buscar de nuevo los símbolos ocultos que tanta fama dieron a Leonardo, no por la propia obra de Leonardo, sino porque las llevara primero una novela y después al cine Dan Brown. Eso iba a decir, tanta fama dieron a Leonardo y tanto dinero a Dan Brown. Muy rápidamente, vamos a hacer un repaso rápido, porque siempre que se habla de ese cuadro, posiblemente el más importante, uno de los más importantes en la historia del arte, se habla de lo que puede haber detrás, lo que podía querer decir Leonardo, los mensajes secretos, si es que los tenía. Rápidamente, Josep, ¿cuáles crees que pueden ser esos mensajes secretos en la Última Cena de Leonardo? Bueno, es evidente y sobre ello se ha debatido muchísimo a lo largo de los últimos años, que la propia disposición del cuadro encierra en sí un mensaje oculto. Pero es que además, y esto es algo relevante, ahora hay un debate intenso acerca de la fecha de la última cena. Porque, como sabéis... ¿Del cuadro? No. Verás por dónde voy. Voy a que Leonardo parece acertar en que no se está celebrando la Pascua, porque no hay cordero encima de la mesa de Leonardo, del cenáculo de Leonardo. Y algunos especialistas ponen de relieve esta circunstancia para significar que tal vez tanto Jesús como San Juan Bautista, que son dos de los personajes centrales de esa obra, que además están coloreados como si fueran el yin y el yang, para entendernos, porque invierten el color de sus atavios y de su capa, podrían pertenecer a una secta que es la de los esenios, y que por lo tanto Leonardo, conocedor de toda una tradición que enmarcaría precisamente con el sanjuanismo, habría pues salpicado esa última cena de elementos que tenían que ver precisamente con los cultos heréticos, y específicamente esa fecha de la última cena, que no sería por Pascua, sino probablemente un día antes de esa celebración. Lorenzo. Madre mía, me metes en un berenjenal fino, ¿eh? Porque es un tema que a mí me gustó mucho en su momento, cuando precisamente salió la obra de Dan Brown. Estoy de acuerdo contigo, el dinero se lo tenía que haber llevado Leonardo da Vinci. Y nos metimos en profundidad a investigar pues todo lo que tenía que ver con Leonardo, todo lo que tenía que ver especialmente con el Código da Vinci y por supuesto pues con la obra que en cierto modo vertebraba este trabajo, que no era ni más ni menos que La Última Cena. Te puedo decir que en aquel tiempo llegué a conclusiones que ahora mismo ni soy capaz de creerme. Es decir, aquí quizás sí estableceríamos un debate muy intenso entre Josep y yo, porque creo que al final vemos o queremos ver cosas que realmente no hay. Es la sensación que a mí me da. Yo creo que el genio del Renacimiento quiso hacer un homenaje por encargo a ese momento puntual de la historia, si es que ese momento puntual existió en esta cosa tan inmensa que es la historia. Y añadió, bueno, pues sí, seguramente cosas que tenían que ver con su día a día, con lo que él creía, con lo que él estudiaba. Estamos hablando de un hombre absolutamente renacentista que seguramente... Josep, ¿qué te pasa? No te atragantes, hombre, que no estoy diciendo nada malo. Me estoy atragantando con lo que estoy escuchando. Porque, hombre, hay que poner en solfa las cosas. Es evidente que no es solamente la última cena de Leonardo, es que es toda la obra de Leonardo la que está jalonada de pequeños guiños. Pero es normal, Josep, es decir, Leonardo era un hombre inquieto por todo, por lo tanto era lógico que tuviera sus creencias y sus tendencias y sus gustos por la historia ortodoxa, pero también por la heterodoxa. Fíjate, Lorenzo, yo estoy un poquito en tu línea, ¿no? Creo que Leonardo, cuando pintó La Última Cena, ese cuadro no quería representar nada salvo algo que le parecía bonito, básicamente. Eso. Y lo que no representó en esa última cena fue el Cordero Pascual, y por lo tanto, como se dice, pues, y como hemos contado, quizá esa última cena en realidad no era la última cena y se produjo en otro momento. Y nos dice García con Almadía Rosa 20 que tampoco aparece en la última cena, pero alguien lo encontrará, seguro. Tampoco aparece un teléfono móvil. ¿Para ti es importante lo que aparece en ese cuadro, Manuel? Y el hecho de que no aparezca el Cordero Pascual, seguramente tanto Manuel como Juanjo tendrán alguna explicación al por qué no aparece, seguramente. Yo es que no soy un experto en mensajes ocultos. A mí la sensación que me da es que en las obras de Leonardo, como cualquier otro genio, cualquier otro gran creador, cada uno puede ver lo que quiera ver. En eso estoy con Lorenzo. Es como la bibliomancia, ¿no? En un texto tú lo abres al azar y te puede decir cosas que solo a ti te va a decir ese párrafo. Yo creo que depende de los ojos con el que lo mire. Tampoco aparece el Santo Cáliz, tampoco aparece la Sábana Santa. Bueno, porque aparece... el Cáliz supuestamente es la persona que está al lado de Jesús. En este caso, la supuesta María Magdalena. Quiero decir, es que claro, da para mucho. Madre mía. Sí, sí, pero bueno, oye, que está bien. Sí, lo bonito que tiene esto es que, por mucho que elucubremos, nunca vamos a llegar a saber cuál es la idea real que llevó a Leonardo a pintar ese cuadro, como lo pintó. Pero sabéis que pasa lo mismo con Velázquez, que pasa lo mismo con Goya, que hay intérpretes que descubren toda una clave cabalística y alquímica en las meninas, o que hay todo un... Y astronómica y astrológica. Claro, y de Big Data creo que también. Todavía sigue el enigma de quién fue la maja vestida o la maja desnuda. Big Data. Yo creo que la opinión más autorrecida en este caso. Exacto, por eso la he dejado para el final, porque todo el mundo está esperando la opinión, la valoración de Juanjo Sánchez Oro, que recordamos aquí en este momento, es historiador de las religiones. Pues tienes 15 segundos, venga, cuéntanos. Sí, no, mi opinión es que no tengo una opinión. Lamento haber... Eres historiador de las religiones, locura. No, te lo digo porque no... Eso de no tener una opinión cuando no interesa es muy de ellos. No, pero es verdad, o sea, yo no veo especial misterio en esta obra. Lo digo sinceramente, es decir, se le puede encontrar porque evidentemente tiene siempre una estructura geométrica. Entonces, a partir de la geometría puedes especular todo lo que quieras, puedes especular sobre elementos presentes y por elementos ausentes. Entonces, bueno, pero es que sobre todo el caso de Leonardo da Vinci, yo creo que cuando él quería ocultar información sabía hacerlo y tenía sus manuscritos, sabía escribir de manera cifrada. Entonces, tampoco entiendo a quién es el destinatario del mensaje, porque estamos hablando siempre de obras que no son vistas por mucha gente, suelen estar en áreas de conventos que son restringidas solamente a los monjes que están ahí, no son abiertas al público. No lo sé. Entonces no entiendo muy bien esto que se dice mucho de los mensajes secretos de las obras de arte como una especie de gran código. Yo nunca lo he entendido demasiado bien, porque luego cuando analizas el arte tradicional y hay unos programas iconográficos que más o menos se suelen entender, pero estos mensajes concretos que parece que tienen como un destinatario que nunca sabemos tampoco exactamente quién es, porque fíjate que Josep estaba hablando hasta de los esenios, que rarísimo sería que supieran en la época quiénes eran los esenios, o sea, cuando porque ha sido un hallazgo antiguo. Muy reciente, o sea, Josep, que tiempo. No sé. Sí. Te han dejado solo, ¿eh? No creo que me haya dejado solo nadie, no hay una contradicción entre lo que dice Juanjo y lo que sostengo yo, que hay mensajes cifrados en cualquier obra de arte, no solo de Leonardo, es un hecho. Cuando uno pinta, cuando uno hace una creación artística, tiende a vaciar o a proyectar sus inquietudes, sus curiosidades y los conocimientos que uno tiene. Y por poco que uno examine obras, no solo de Leonardo, insisto, habéis citado a Velázquez, hasta si mucho me apuras te diría, los pintores que hicieron Altamira ya hacían esos mensajes, no para el público, sino para su comunidad. Y cuando se encuentra una correspondencia con las estrellas, como es el caso de Velázquez, o es el caso de Altamira, o se encuentran mensajes, digamos, que son apócrifos para la religión católica y que, sin embargo, Leonardo los pinta para ese público, pues a lo mejor buscaba, si no una provocación, una especie de acertijo. Os podría poner unas cuantas listas de curas y de personajes que han también puesto montones de acertijos para esconder mensajes que estaban destinados a una, a dos, a un pequeño grupo de personas, porque ¿para quién se pinta esas cosas? No se pintaba para el gran público, lo ha dicho antes Juanjo y es verdad, era para los de Santa María de la Grache, que es donde tenía la finalidad de ir a parar esa pintura. Claro, por lo tanto, Josep, es decir, se hacía para esa comunidad y en el caso de las pinturas de Altamira se hacía para la comunidad de personas que vivían dentro de esa cueva o que iban allá a rezar, no para que nosotros 40 siglos después o 200 años después interpretemos lo que consideremos que nos apetece más interpretar. Es que en este caso no, yo creo sigue que sigue teniendo que, sentido para nosotros 40 siglos y después. Y te digo más, es decir, si es que cuando estamos hablando de genios como Leonardo, como Miguel Ángel, si querían ser provocativos, lo hacían de una forma más sutil todavía, es decir, no era necesario poner a un San Juan como si fuera una mujer y que esto diera a entender que era la esposa de Jesús y que por eso no hay cáliz, porque resulta que es que el cáliz real... No, entiéndeme, es decir, es que lo que hacían es que en la Capilla Sixtina de repente te colocan a un señor que era el obispo de turno y le ponían cuernos, como si fuera un diablo. Eso, y ya está. Eso. Es o cogían y relacionaban un personaje que a lo mejor tenía pues unas características particulares y le ponían pues la imagen de una persona que ellos conocían y que relacionaban pues esas características, con lo cual ya le está informando de alguna manera. Nos dice Adriancito, un apunte a propósito de esto que estamos contando, que no es un cuadro, que es un mural, que cree que es un mural, La Última Cena. Y un también fresco. Un fresco. Es un fresco como los que hay en Bélgica. Vosotros, sí. Es unos frescos. Pero la temperatura ambiente, ¿no? Sí. No, lo digo por el fresco que se ha encontrado. No, yo lo que he pensado con lo de Bélgica, que a lo mejor es que en este sitio necesitan financiación y como sabes que últimamente la gente se busca las vueltas, dice, bueno, pues porque vamos a decir Office, que esto tiene alguna relación con que lo haya pintado Leonardo, así vienen muchas visitas y sacamos aquí. Seguro que encuentran un ovni también en el fresco. Y lo que diría su epitafio también nos dice, y nos añade Adriancito, dice el epitafio de Leonardo, entre comillas, lamento haber despertado tantas expectativas. Yo creo que es muy apropiado. Manuel, hablando de expectativas, de lo que se busca para el futuro, de la magia que se puede utilizar para eso, magia y superstición en algunas grandes empresas. Sí, es realmente sorprendente. Antes hablamos del New York Times, bueno, pues ahora es el Financial Times en el Reino Unido el que ha publicado un artículo muy muy original, muy interesante. Y extraordinariamente crítico con el sistema, ¿eh? Sí, sí, es una reflexión... Con el sistema económico, con las grandes empresas, ¿no? Es una reflexión que da que pensar, porque vivimos en un tiempo en el que se admira y se convierte en modelo a imitar el triunfador, el empresario, el líder, que normalmente es un psicópata, habitualmente, y... El que manda en la empresa, al que se considera líder, normalmente es un genutrio. Yo me refiero a los trabajos de Robert Hart, que es el mayor... ¿Este nutrio o psicópata? ¿En qué quedamos? Bueno, no, puede ser ambas cosas, ¿eh? Eso de que el psicópata es especialmente inteligente no es verdad. El dueño de la empresa, tal, bueno, eso es una cosa, pero normalmente se muestra de líder alguien que es un triunfador o un coach. Ahora se dice en inglés porque queda mucho mejor, ¿no? Y hay que decir coach o coach, o tonto, lo que era. Y esos líderes, esa gente que da conferencias a los trabajadores y que se le escucha, se le aprende, esos ejemplos a seguir no dejan de ser unos espejos mágicos en los que mirarse, que no son capaces de enseñar nada, pero que tienen un poder, hacer creer que enseñan algo. Tú haciendo amigos, ¿no? Sí, claro. Siempre. Pues sí, sí. Cuando decía lo de psicópatas, no lo digo en tono despectivo, sino descriptivo. O sea, es un trabajo de Robert Hart, que es la mayor autoridad mundial en psicopatía, que la psicopatía, que es una carencia afectiva, que no es necesariamente síntoma de homicidio ni de asesinato, se expresa en una serie de profesiones especialmente, y una de las profesiones en las que mejor se expresa es precisamente tanto en el mundo de la política como en el mundo de las finanzas, el mundo de la empresa, porque según los descubrimientos de Hart, quienes triunfan son, lógicamente, pues empresarios ambiciosos, trabajadores, que no tienen ningún problema en pasar por encima de quien sea. Esa cabeza, vamos. Exactamente, por eso llegan al éxito, lo cual nos debería llevar a una reflexión sobre la gente a la que admiramos y a lo que es el éxito. Y lo que es también el éxito. También tenemos que reflexionar sobre eso. Pero bueno, el final... También hay que reflexionar sobre la gente que escribe ese reportaje, ¿eh? También entiendo que hay que hacerlo. En el Financial Times lo que hacen es reflexionar sobre otra dimensión de este tema. Y es como, a pesar de que se supone que estos personajes tan sofisticados, triunfadores, empresarios, aguerridos... los identificamos más con el ámbito cosmopolita, tecnológico y demás, pues ellos pretenden denunciar que hay una especie de retorno a los tiempos de la brujería y del pensamiento mágico. Y me parece bien esa apreciación, pero a propósito de eso que estás diciendo, en ese reportaje de Financial Times también hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, es cómo se compara ese pensamiento mágico, lo que se considera brujería, creencia, superstición, el uso de la radiestesia, de la evidencia que se produce en grandes empresas, y cómo esos elementos aparecen puestos con otro nombre y esas creencias mágicas aparecen en diferentes cosas de la empresa. Por ejemplo, los financiadores se les considera casi dioses y se les hace un trabajo por parte del trabajador se actúa con ellos como si fueran casi dioses. Incluso los despidos cumplen una función muy similar a la que sufría anteriormente la gente que era sacrificada, ¿no? Porque parece que hay que sacrificar en honor del dios que es ese financiador, ¿no? Claro, aquí, a ver, yo creo que quizá hay algunas cosas que están pilladas un poco por los pelos. Es cierto que ellos parten, todo parte de una denuncia que hace una bióloga evolutiva, Sally LePage, en su página, en su blog, porque descubre de una forma totalmente casual que varias empresas en Reino Unido que se dedican a la prospección en búsqueda de aguas, pues ella descubre que la técnica que utilizan sus ingenieros, no me ven, pero estoy poniendo el símbolo de las comillas, los ingenieros, para localizar el agua, son las varillas de Zahori o el péndulo de radiestesia. Entonces, claro, esta tía flipa, dice, pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI vengan a buscar los ingenieros de tales compañías el agua con varillas? ¿Y qué problema hay? Ahora buscan el dinero con el PowerPoint. Perdona, Juanjo. viene a ser lo mismo, ¿eh? No, con el Bitcoin, ¿no? Con el Bitcoin. Bueno, parte de aquí la historia. Y al partir porque de aquí... la crisis es también un... entre otras muchas cosas, nació evidentemente de una burbuja, sobre todo en el ámbito inmobiliario, y ahí se cayó todo. Pero había una cultura, y hay una cultura, y se ha vuelto a eso, una cultura en donde se fomenta la magia, se fomenta la creencia, la superstición, se enarbola que el dinero es fantástico y quienes dicen cómo se hace, no lo hacen. Además, lo hacen otros. El trabajador es el que engorda las cuentas de la empresa, no es el gurú, no es el líder, ¿no? Ya, pero ¿y el PowerPoint? El PowerPoint es la cultura que ha generado una cultura... PowerPoint, el poder del pueblo, se genera eso, hombre, está hablando de eso. No, pero me refiero a la cultura de algunas grandes empresas. La cultura del mundo es una cultura absolutamente vacía, total y absolutamente vacía, en donde se suprimen algunas carencias utilizando cosas, digo el PowerPoint, pero también se puede decir el Excel, ¿no? Tonterías, lo importante es trabajar, despertarte, trabajar. Como decía Manuel, estar 24 horas al día de guardia. Y 24 horas al día de guardia no se está en el PowerPoint. Porque ahí se pierde el tiempo. Pues hay algunos que sí. Bueno, depende, ¿eh? Hay que... Okay, sí, claro, es que tú lo enseñas, pero no vale. Madre mía, tú, ¿qué te pasa con el PowerPoint, hombre? Uy, no le preguntes. No le tires de la lengua. Me he perdido un poco, voy a intentar encontrarme. Decía que, PowerPoint, si quieres, de lo que te ha comentado. Partiendo de esta anécdota que denuncia esta chica, esta bióloga, y de su escándalo, porque le parece escandaloso que se utilice una mancia como la radiestesia, que ciertamente en otros ámbitos, por ejemplo en Rusia, por ejemplo, se llama biolocalización. Que suena como más guay, ¿no? O sea, claro. Biolocalización. Biolocalización es el péndulo, no es una tecnología espacial. Bueno, pues estos periodistas reflexionan sobre cosas muy evidentes, como por ejemplo, que en algunas grandes multinacionales chinas no es ningún secreto que se utilizan lo que ellos denominan como creencias supersticiosas, como el Feng Shui, para construir totalmente las campañas de mercado. Por ejemplo, ellos mencionan la salida a bolsa en el año 2014 de ese gigante de las compras por internet que es Alibaba, que compite con eBay y con otras multinacionales similares. Toda la campaña de Alibaba estaba condicionada a los símbolos comerciales, por el 8, los códigos. Que es el número de la suerte en China, pero es que no tenemos que irnos a China para encontrar esas creencias. Aquí se cree el viernes negro, la bolsa va a ir por ser viernes, una porra va a ir por ser viernes ni mejor. Es una creencia, pero habla como ese mundo de las creencias, ese mundo del pensamiento mágico, no solamente es aplicable a lo que queremos como tal, es aplicable, y ese artículo de Financial Times también lo dice, ¿no? Es aplicable a todos los extremos que ahora nos parecen muy serios y muy doctos, y a veces el traje no deja de ser una sotana, ¿eh? Sí, es que a veces es cuestión simplemente de cambiarle el nombre a las cosas. Claro. Ellos hacen una reflexión muy audaz, pero muy curiosa sobre todo eso que has comentado, sobre cómo enfocar, cómo adoran a los líderes empresariales como los viejos mitos del héroe. Ellos mencionan ese paralelismo entre los sacrificios que antes hacían en los pueblos en relación a los despidos. Hay un montón de referencias. Hay incluso, a mí me parece muy llamativo, toda la reinterpretación que se hizo de ese clásico oriental, El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es un tratado de estrategia militar, cómo se ha reconvertido en el siglo XXI al mundo empresarial, aplicando los principios de lo que son estrategias tradicionales de combate al ámbito de la empresa. Y comparar lo que se hace en una empresa, lo que hace el trabajador, la guerra, con una estratega y con la guerra. Es tremendo, ¿no? Claro, pero es que esto del pensamiento mágico, que parece una cosa muy abstracta, yo creo que va incrustado en los genes del ser humano. O sea, con el paso de los años pueden variar los nombres con el que nos referimos a las cosas. Pueden cambiar algunos aspectos en función del tiempo que nos ha tocado vivir y del lugar donde hemos nacido. Pero en el fondo, la esencia de las creencias es lo que en su día estudió Carl Gustav Jung como los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Se expresan en toda la naturaleza, claro, humana y en todo cambiando el planeta. Algunos nos parecen antiguos y clásicos y otros se están transformando, ¿no? A mí me parece esa imagen del héroe que aparece en los mitos, hay griegos y romanos, pero también aparece en el mundo actual de otra forma, ¿no? Hombre, a mí me parece el héroe va encorbatado, ¿no? A mí me parece todo esto muy buena noticia, porque si hay pensamiento mágico en esas situaciones, significa que ellos no tienen capacidad de control, porque se apoyan en el pensamiento mágico para obtener certezas ante un entorno que está descontrolado, que es imprevisible, y por eso tienen que acudir a cualquier tipo de herramienta que les oriente. Entonces, eso de que muchas veces está todo absolutamente programado y estudiado, aquí demostraría que, por lo menos en muchísimos ámbitos, no es así. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos. Tenemos todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, y después hablamos de el principal experto mundial en el mundo del espionaje. Tenemos Mujeres con Historia y otras muchas cosas, pero que os contaremos después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la tertulia Zona Cero, seguimos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Os hemos hablado hace unos instantes, hemos discutido, nos hemos acalorado con esa información, con ese reportaje que parece muy interesante, me ha parecido muy interesante, que se ha publicado muy recientemente en Financial Times. Por un lado tiene dos perspectivas, por un lado la utilización de determinadas cosas relacionadas con el pensamiento mágico, la radiestesia, la evidencia en algunas grandes empresas, y cómo eso está volviendo, ese tipo de superstición está volviendo a algunas grandes empresas, y cómo algunas de las cosas que hacen esas grandes empresas tienen su equiparación en ese mundo del pensamiento mágico de las sociedades secretas. Y no deja de estar vinculado a ese tiempo moderno, a esas cosas que se pueden llegar a utilizar, esta información y esta noticia, Juanjo, sobre la búsqueda de el ADN de Jesús, ¿no? Sí, bueno, es una cuestión yo creo que muy interesante, sobre todo quizás por lo que, bueno, luego vamos a comentar, una de las cuestiones que también a mí me apasionan mucho es el tema de las reliquias, todas las derivadas que puede tener ese tema, y es que, bueno, pues se ha sabido que hay un investigador que es experto de la Universidad de Oxford en genética, que es George Busby. Y él publicó hace un tiempo en The Conversation, en una revista digital, un artículo que ahora se ha transformado en un documental y que además creo que además se va a emitir en España próximamente, ¿no? En un canal temático. Él comenta que en el año 2010 se puso en contacto con un personaje, un arqueólogo búlgaro, que había encontrado al parecer unos restos que se suponían que eran de San Juan Bautista. Estuvo haciendo una excavación este arqueólogo búlgaro, que se llama Kasimir Podkostantinov, y estaba excavando en una iglesia del siglo VI, en la isla de Sveti Iván, que es justo San Juan en búlgaro, y en esa iglesia estaba construida en torno al siglo VI, como decía, pero también tenía unos orígenes anteriores, se ve que había estado levantada sobre una basílica anterior, no mucho más antigua. Allí hay una pequeña caja de mármol, y en el interior de esa caja de mármol, otra, con una reliquia, en el que aparecía un texto que indicaba Dios te salve, siervo Tomás, a San Juan. Entonces se piensa que, bueno, que podía ser efectivamente esos restos, unos huesos de San Juan, San Juan Bautista. Bueno, esto como siempre podría ser simplemente una reliquia más de las muchas que aparecen identificadas de una determinada manera dentro de un altar, que además en una determinada época empieza a ser muy común que cada vez que se consagra una nueva iglesia, pues de alguna manera esté avalada o esté respaldada por una reliquia, y por eso también proliferó mucho el mercado de reliquias falsas durante toda la Edad Media, porque existía, como digo, esta costumbre ya casi canónica cada vez que se levantaba un nuevo templo. Pero lo interesante son una serie de especulaciones que realiza él, y es si de alguna manera a partir de una reliquia podríamos llegar a obtener el ADN de Jesús y luego más adelante incluso poder clonar a Jesús, ¿no? Si eso luego ya éticamente pues se permite y tecnológicamente también se consigue. Entonces él empieza a hacer una serie de reflexiones que, como digo, me parecen interesantes, porque es que San Juan Bautista, según determinado evangelio, parece ser que podía ser primo de Jesús. Entonces, por lo tanto, podrían compartir parte del ADN. ¿No era hermano? Bueno, en principio son primos, en este caso son primos, San Juan Bautista primo. Luego hay otro que es Santiago, que sí que podría ser... Pero es verdad. Entonces, además, San Juan Bautista era el que estaba profetizando la llegada de Jesús. Hay versiones y teorías para todos los gustos. Falta, pero la propongo y alguno lo hará, que San Juan Bautista era el hijo de Jesús. Ya sería la bomba. El abuelo también. Sí, Darth Vader podía ser el padre de Luke. Pues, yo soy tu hijo. Oye, por cierto, qué peliculón. Eran hermanos. Me ha encantado ya. Es que me la has puesto en bandeja. Bueno... Peliculón. Quien no la haya visto, que aproveche ahora las vacaciones de Navidad. Uno que están echando ahora, no recuerdo el título de la película, en Antena 3 de Televisión ahora mismo, en donde se representa la relación que hubo entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. ¿No? Gracias por atenderme mientras estoy hablando, sí. Bruno, te lo agradezco muchísimo. Es verdad, hablando de Freud, hablabas de Jesús. Sí. No, comentaba que primos, lo que decía. No, comentaba lo de que San Juan Bautista podía ser primos, entonces a partir de ahí de alguna manera se podía obtener el ADN. Entonces, esto es una reflexión que está realizando, porque sería utilizar el ADN para tratar de validar reliquias entre sí. Y él plantea que, bueno, que en principio, por ejemplo, ninguna prueba de ADN podría demostrar que efectivamente estuviéramos ante los restos de San Juan o de Jesucristo. Simplemente lo más que podríamos saber es, por ejemplo, si los restos pertenecen a tienen un determinado genoma que corresponda con un determinado individuo de una determinada etnia, de un determinado entorno, ¿no? Pero no mucho más. No podemos saber con certeza que sea ese personaje. Pero lo que él sí que dice es que, con todo, a pesar de esas limitaciones, sí que podríamos, por ejemplo, analizar una serie de reliquias con otras. Por ejemplo, lo que comenta es que podríamos, en un momento dado, diferenciar el genoma, que si conseguimos evitar que no esté contaminado, y podríamos, por ejemplo, él dice, si se pudiera comparar esta reliquia, imaginémonos, con la sangre, por ejemplo, obtenida de la Sábana Santa, y ver si tienen exactamente más o menos un ADN que sea similar. Pues de esa manera podríamos entonces empezar a especular que realmente, ¿no? Es un poco estaría lo que él genial. Hace. Dice, ¿podríamos afirmar entonces, sin temor a equivocarnos, que se trata del ADN de Jesús o de su familia? ¿Estás afirmando que en la Sábana Santa hay sangre? Bueno, él habla de que él ha estado entrevistándose. No, ya veis el debate y la conversación por ahí. Vamos a escuchar la información. Me ha sorprendido eso. No, yo digo, me remito a lo que él dice. Él dice que han estado... Se ha puesto colorado. No, lo que han estado haciendo es que el documental va precisamente de la búsqueda del ADN de Jesús. Entonces lo que han hecho ha sido ponerse en contacto con diferentes especialistas que tienen en su posesión sangre o restos orgánicos, ¿no? Que puedan de los que se puede obtener el ADN. Entonces comentan que se han puesto en contacto con un investigador que ha trabajado con la Sábana Santa de Turín, Otro, por ejemplo, en Jerusalén, que tiene el osario de Santiago, lo que comentábamos antes, que por lo tanto podría ser que se está verificado que es una caja de caliza del siglo I y que podría albergar los restos del supuesto hermano, que ya sabemos la polémica que hay con el término, ¿no?, de Jesús. Y luego también en Israel se han puesto en contacto con otra persona que tiene una serie de clavos, supuestamente también de la crucifixión, que podrían tener restos... Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo, ¿no? Creo que un tal Bigelow en Las Vegas tiene, les ha hecho sitio allí, si quieren hablar. Una estantería, ¿no? Y rápidamente, que quedan muchas informaciones, bueno, y os prometo que las vais a contar todas. Solamente comentar en el caso este de lo que partía la investigación, en estos supuestos restos de San Juan Bautista, parece que el carbono 14 sí que lo data en torno a 2.000 años de antigüedad, y lo que decía antes, el ADN, parece que también es afín a determinadas poblaciones que están en Oriente Próximo. Pero sobre todo la técnica, ¿no?, de ir buscando el ADN para hacer estudios comparativos y verificar unas reliquias con otras y ver si hay coincidencias, lo cual ya sería, hombre, bastante curioso, ¿no?, y quedaría bastante que pensar. Hemos ido al kiosco y hemos encontrado la revista Enigmas de este mes, la revista Enigmas correspondiente a diciembre, y nos hemos encontrado en su titular, en su portada, el tema gigantes en Egipto. Y uno de los asuntos que nos ha llamado muchísimo la atención son las nuevas teorías que existen sobre el fin del mundo, sobre el Armagedón. Lorenzo Fernández, director de Enigmas, ¿qué contáis este mes? Bueno, pues mira, vamos a ver, siempre hemos dicho que en Enigmas, entiendo que en Enigmas y en cualquier revista que se dedique a estas temáticas, tenemos que hablar de misterios cuando el misterio está argumentado, pero también tenemos que hablar de sinvergüenzas cuando están engañando. En este caso, desde hace ya unos cuantos años, llevamos ya tiempo escuchando hablar a aquellos que se nutren de la desesperación, de la creencia, quizás a veces del fanatismo de la gente para vender sus particulares fines del mundo, que en ocasiones pueden terminar bien y otras veces terminan, pues, verdaderamente mal, ¿no? Si el fin del mundo no llega, pues lo acabamos provocando, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de auténticos caraduras, ¿no? Y hoy en día, si hay uno que se lleva la palma, es un señor llamado David Mitten, que es numerólogo y que, bueno, en principio para este año, hacemos un repaso, ¿no?, a los fines de año que... No a los fines de año, sino a los fines de directamente de milenio, del mundo y de todo, ¿no?, que se han vaticinado a lo largo de este año, porque uno de los últimos ocurrió el 23 de septiembre y este numerólogo, pues, aseguró, quizás agarrándose también a que había una asociación evangélica, un Sealed World, que aseguraba que también llegaría en esa fecha, bueno, pues se pusieron de acuerdo y decidieron que el 23 de septiembre empezaba el fin del mundo. La fecha evidentemente pasó y el hombre prolongó el asunto hasta el 21 de octubre. Bueno, también pasó el 21 de octubre y ahora asegura, para no pillarse tanto los dedos, que llegará en el año 2024. Ahí sí llega el fin del mundo. Es uno más, uno de tantos, ¿no? Hablamos también de una psicosis que se produjo, no podía ser de otra forma, ni en otro lugar, en Estados Unidos, a raíz de la emisión de un documental en el que hablaba de el célebre planeta X, el noveno planeta Nibiru, que vendría en ritmo de colisión contra la Tierra, que a final de este año, ni más ni menos, colisionaría contra la Tierra, y esto haría, pues, que ya ni tan siquiera las cucarachas sobreviviesen. Sería el fin de todas las especies. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues como tantas otras veces, las centralitas de la NASA se colapsaron, mensajes, mails, preguntando si realmente... Todas las cucarachas protestaron. Claro, las cucarachas, las pobres, diciendo, oye, ¿qué pasa con nosotros?, ¿no? Bueno, pues el caso es que se vieron obligados una vez más, y vuelvo a repetir, no es una cosa extraña, es una cosa muy habitual, por desgracia, en estos casos, demasiado habitual ya. Varios astrofísicos se vieron obligados a contestar a tanta y tanta cuestión diciendo que Nibiru no venía ni tampoco se le esperaba, entre otras cosas, porque no se tiene ni tan siquiera constancia de que el tal Nibiru, planeta X, noveno planeta, exista. Por lo tanto, difícilmente puede colisionar con la Tierra. Quizás las palabras... A ver qué dice. Quizás las palabras de Stephen Hawking, ¿no?, que han sido también retomadas por estos... agoreros de 3 al cuarto no han sido demasiado afortunadas, ¿no? Cuando aseguraba Stephen Hawking, estamos hablando de unas de las mentes más importantes de todos los tiempos, pues aseguraba que prácticamente en 100 años vamos a empezar a notar los efectos de lo que es un planeta sobreexplotado, y que en 600 años no más, o nos hemos buscado otra casa o la llamamos clara, ¿no? Bueno, pues esto también contribuye a que estos agoreros encuentren argumentos, como argumentos se encuentran en el hecho de que dentro de 150 años después de lo que vaticina el propio Stephen Hawking, es decir, estamos hablando de 700, de dentro de 750 años, se espera la liberación repentina muy intensa, además de radiación electromagnética procedente de la cromosfera solar, que ya en su momento, hace precisamente 775 años, tuvo efectos terribles para el planeta, y que ahora, pues imaginad, ¿no?, con tanto cacharro volando sobre nuestras cabezas, con tanto teléfono móvil, en fin, no solo perderíamos la cobertura, sino que seguramente perderíamos alguna cosita más. Dicho lo cual, yo me quedo con esas delicias que nos trae el tiempo, ¿no? Cuando viajas al pasado y empiezas a ver cómo fueron esos finales de los tiempos, te encuentras con historias tan absolutamente deliciosas como la que ocurre en el año 1806 en Leeds, Inglaterra. Esta es de Juanjo. O sea, es que esta, estoy seguro que Juanjo se la sabe de pe a pa y seguro que hasta le emociona que se la recuerde. Leeds, Inglaterra, año 1806. Una gallina empezó a poner huevos con la frase Christ is coming, Cristo está viniendo, lo que para muchos fue traducido como la llegada del Mesías y el consiguiente final de los tiempos. Esto sí que son historias auténticas y no las estupideces que nos están intentando vender, quién sabe si para crear miedo. Miedo desde luego crean, pero por encima de todo para llenarse los bolsillos. Se encuentra ese reportaje sobre el Armagedón, diferentes teorías en la revista Enigmas este mes, tema de portada, gigantes en Egipto. En la revista Enigmas de este mes está ese estudio. Y hablamos de más estudios que tienen como protagonistas los niños y cosas buenas que se pueden hacer con ellos, ¿no? Sí, son cosas buenas y muy recomendables, pero parte de una cosa mala. Y es que la Asociación Española de Pediatría pues están muy alarmados porque resulta que nuestros chavales cada vez tienen unas enfermedades generadas sobre todo por estar encerrados en lugares, en casa, en el colegio, haciendo actividades, pero siempre en sitios encerrados. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay un aumento de asma muy generalizado. Hay también unos problemas cardiovasculares que antes se daban en adultos y cada vez se dan más en niños. Y las alergias. ¿Qué es lo que están recomendando? Pues algo tan sencillo como que aprovechemos estos días y siempre que se pueda a que se visiten lugares que estén al aire libre, que estén en contacto con la naturaleza, que se vaya, pues eso, en Madrid, el Retiro, subir a la montaña. O sea, una cosa tan sencilla como esa es lo que están recomendando. Y es que resulta que los niños españoles de 4 a 12 años pasan una media de casi 1.000 horas al año delante de pantallas de televisor, ordenador, juegos electrónicos, que supone una media diaria de 20 horas en espacios cerrados. Y solo uno de cada cuatro niños juega cada día al aire libre. Y dice que claro que en las ciudades pues es el número menor. En las mujeres embarazadas pues también este tipo de cosas está pasando factura. Son muy vulnerables, tanto todo el problema que tenemos de contaminación, que ya se sabe, pues a las mujeres embarazadas también se las están recomendando que intenten ponerse en contacto con espacios naturales, que tengan oxígeno, porque eso va a beneficiar a sus bebés. Y que claro, que por supuesto, consumo de alcohol, de tabaco y ese tipo de cosas, que no lo hagan, porque lo que hacen es que nazcan niños prematuros y que pierdan peso. Pero también un poco para, en un momento dado, que hace mucho frío y no te queda más remedio que quedarte dentro, pues hay otro estudio y es sobre el tema de el beneficio de jugar a juegos, pero juegos bélicos o juegos de acción. Y es que, según un estudio que han hecho investigadores franceses y españoles, han descubierto que los videojuegos de acción lo que hacen es mejorar la capacidad de lectura. Han hecho, pues bueno, varios experimentos con personas y bueno, lo que miden es la capacidad de atención de los participantes, focalizando en el intervalo visual y atencional, y lo que han visto que lo que tienen la posibilidad al estar jugando y al estar leyendo las imágenes y las cosas que se les va poniendo, pues que los jugadores tienen una capacidad para leer muchísimo más rápido y con más atención que los no jugadores. Y luego también hay otro pillado, Manuel. Hay no, otro estudio. Iba a decir que pena que después no apliquen esa capacidad leyendo libros. Exacto. No, pero por ejemplo, sí, pero incluso lo que dicen es que claro que no hay que tampoco fomentar que la gente se ponga ahora como los locos con los videojuegos, que siempre con control, pero que sí se puede utilizar esto como herramienta para que los chavales aprendan a leer mejor y sean más atentos a lo que están leyendo. Le vas insertando el Quijote, ¿no?, entre las escenas de... Por ejemplo, una de nuestras contertulias, Mado, yo sé que es una jugona, o sea que ella seguro que esto lo tiene puesto en práctica sin problemas. Y luego la Universidad de Ginebra también durante 15 años ha llegado a la conclusión de que los videojuegos de acción también desarrollan capacidades cognitivas del cerebro, en especial la atención espacial. También se ha hecho una, pues es un estudio con 8.970 personas. Bueno, muy largo de contar, ya vamos un poco justos. Resumiendo, aire libre, el estar en contacto con la naturaleza, eso te quita de ese tipo de problemas, de estas enfermedades. Incluso dicen que hasta la obesidad también es un poco una causa medioambiental, lo están comentando. Porque estás sí, porque ahí todo sin moverte. Esto fomenta la ausencia de sedentarismo, que es la causa fundamental de obesidad. ¿No? Eso es. Y luego, a la hora de hacer, de jugar, pues liarse a tiros. Un ratito, un juego bélico, te mato a ti, perfecto, al zombie, no sé qué, y se queda todo fenomenal. Y bueno, y intentar pasarlo bien con los chavales. Fíjate que hasta qué punto hemos llegado que se recomienda a los chavales algo tan lógico, pero es importante resaltarlo ahora, ¿no? Como salir a la calle, a pasear, a los parques, a la naturaleza, que haya que recomendar eso, quiere decir que algo no hemos hecho mal, ¿no? Pues que estamos todos tan imbuidos en el trabajo muchas veces que no encuentras... Incluso, fíjate, si ya llevas un ritmo de trabajo en tu propia agenda, en tu ritmo de vida, te lo pones. Voy al gimnasio, me voy con mis hijos al parque, me voy a ver el último Jedi. Por cierto... Nada de me voy, se van. Claro. Nada de me voy, el grupo, el grupo. Se van los niños. El eso grupo. Me lo decía a mí un filósofo educador, nadie puede dudar de él, de su categoría, José Antonio Marina, me decía, ni un niño más acompañado al colegio. La seguridad en las calles la dan los niños, porque los adultos se van a comportar de otra forma si se encuentran a niños. Nada de volver del colegio a casa por tu cuenta, con otros muchos niños, que todo eso esté generalizado, va a socializar a los niños, va a hacerles imbuirse de la naturaleza, vivir en la naturaleza, crecer, desarrollarse, mancharse, y que cuando lleguen a casa comerán el bocadillo nocilla que les prepara su madre o su padre. Pero, o se lo preparan ellos, que también tienen ellos, manos. Pero... Y es que yo cuando paso por la puerta de un colegio y veo que está atascada de tráfico, de coches, de los padres, porque van en coche a buscar a los niños, y los niños no son tan niños, tienen 10, 12, 14 años y van a buscarlos. ¡Joder, qué triste! Hombre, si viven a kilómetros no les queda más remedio, ruta o coche. Y autobuses, hay metros. Y muchos a lo mejor luego tienen que ir a clase a PowerPoint, entonces... claro, claro. Oye, por cierto, que no lo hemos dicho antes, recordar que si no nos vamos a quedar sin tiempo. El jueves 21 de diciembre, en Pangea, en The Travel Store, allí se presenta la obra Jack el Destripador, caso abierto, editorial Odeón, estará Amado Martínez, estará Aníbal Figueiras y también creo que estará Tamara Mingorance. Así que a las 7 de la tarde, en la calle día? Príncipe de Vergara, número 26, el jueves 21 de diciembre. Libro súper recomendable. Y un último apunte, Manuel, muy rápidamente. Viendo la revista Historia Vieja, también hemos encontrado un trabajo tuyo, un artículo sobre el que dicen que es el máximo conocedor del mundo de espionaje en toda la historia, y es un español llamado Dominique Pastor Petit. Nadie sabía... más que él, yo sabía porque ahora se ha cumplido de su nacimiento un aniversario, pero es un personaje que hay que rescatar del olvido, que pronto nos olvidamos de las cosas, ¿verdad? Absolutamente, porque Domènech, primero yo comentándolo con Fernando Rueda, que era otro lo conocía perfectamente, Domènech primero era un gran tipo, era un tipo intrínsecamente bueno, tremendamente paternal, muy, muy preocupado por... ayudar siempre, era un tipo fantástico. Y Dominique Pastor Petit, claro, él vivió su momento de esplendor en una época en la que no existían las redes sociales, en la que no existía eso del retuiteo, del me gusta, porque si no probablemente sería mucho más conocido de lo que desgraciadamente es. Y Dominique está considerado el mayor espiólogo de Europa y probablemente uno de los mayores espiólogos del mundo, autor de más de 50 obras. Él anteriormente había escrito sobre teatro, había hecho radionovelas, pero en los años 60, 1962, si no recuerdo mal, un editor barcelonés le propuso escribir un libro de espías, que en aquel tiempo era algo innovador. Y a partir de aquel primer trabajo se enamoró del tema... Y hasta hoy. Ese reportaje sobre ese genio español, un espiólogo, un conocedor del mundo del espionaje, un reportaje de Manuel Carvellal, se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja. Finalizamos muy rápidamente la tertulia de Zona Cero porque nos quedan muchas cosas por delante, pero me niego a no comentar una frase que nos dice Observatorio ahora que hablábamos de la educación de los niños. Lo que nos decían a nosotros, a la generación X, a los nacidos en los 60 y los 70, nos decían, anda niño, calla ya, vete a la calle a jugar un ratito y deja de tocar las narices. Y ahora nos hace eso. Pues eso también lo tienen que hacer los millennials y otros más, porque la generación X crecimos y hicimos un mundo mejor gracias también a eso. Ahora son influencers. Manu Carvallal, muchas gracias. Un placer. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Lorenzo Fernández. Me voy a recoger a mi hijo de 40 años al colegio. Sí. Feliz Navidad para que todos. Eso, estamos, sí. Eso es lo del chiste, sí, que sí. Tienes que ir las al colegio porque eres el director. Tanto, claro. Las cosas están cambiando tanto que casi los hijos son mayores que los padres. Y Josep, estás por ahí, querido. Claro, y Josep, quiero hablar con él porque quiero pedirle perdón porque no te hemos escuchado. Es que estos son unos pesados. Yo he hablado muy poquito hoy, pero sí, claro. muy poco. Lo he notado. En cualquier caso, felices fiestas, amigos. Muchas gracias, Josep. Un besito grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora escuchamos Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre la duquesa Aline Griffith, fallecido recientemente. Una historia fascinante. Aquí, en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Diamonds are forever. Aline Griffith, una de las espías americanas más glamurosas, acaba de fallecer el pasado 11 de diciembre a los 94 años de edad. Ella fue modelo, periodista, condesa de Romanones por matrimonio, escritora y espía. Decimos bien espía, porque aunque ella se retiró oficialmente en 1986, sabemos por las masterclass de Fernando Rueda que un espía no se retira nunca. Y si no, que lo conteste Aline. El espionaje, sí, lo he hecho de menos un poquito, sí. Pero yo tengo muchos amigos en el espionaje. Yo pertenezco a un grupo de 11 distintos países. Soy la única mujer en este grupo de agentes de espionaje. Y lo he pertenecido a este grupo desde hace muchos años. Y reunimos dos veces al año, una vez en Washington, otra vez en algún país diferente. Vamos desde Omán hemos estado, o desde Turquía, desde naturalmente los países de Europa, cada año es en un país diferente. Y así es que tengo un contacto, y si tengo una información, si me das algo muy importante, que se, sabes, no te preocupes, yo lo haré llegar a un sitio que pueda tener un eficaz resultado. Así es que siempre sigues con un contacto. A lo largo de estos años conoció a muchísima gente importante como Jacqueline Kennedy o los duques de Windsor. Sin embargo, ni estas personas, ni tan siquiera su familia, sabían que Aline pudiera ser una espía. Ella en un principio tampoco se imaginó que su vida sería tan peligrosa y divertida. Nos situamos en plena Segunda Guerra Mundial. Aline es una veinteañera que desea implicarse en la guerra. Varios hermanos suyos y también bastantes amigos se juegan la vida combatiendo mientras ella, en cambio, estudia literatura, historia y periodismo en una universidad muy católica. Al finalizar la carrera le ofrecen un trabajo como modelo, pero ella desea fervientemente colaborar en el fin de la guerra. Cuando menos se lo espera, conocerá a una persona que le cambiará la vida. Yo le expliqué que estaba intentando hacer algo en la guerra. Y me escuchó y por fin me tomó mis señas. Y yo no sabía qué esto. Dice, pues, yo, es posible que yo le puedo ayudar. Yo no le hice caso, pero a un mes más tarde yo me encontré en un tren yendo a Washington. Me habían avisado de que iba a ir a un trabajo en el Departamento de Guerra. No sabía que era espionaje en absoluto, que no podía decir a nadie exactamente lo que era, que tenía que dar señas del Departamento de Guerra a mis padres. Bueno, terminé en una escuela de espionaje que era una casa a las afueras de Washington, donde me llevaban en un coche. Yo en este coche que salí de Washington había estado antes en una oficina, que era la oficina de la OSS. Se llamaba la CIA se llamaba OSS en los años de la guerra. Y allí me habían dado unas señas de un hotel donde tenía que ir y dar un nombre falso. Llego allí y venía este coche que me habían dicho la matrícula, que yo tenía que fijarme porque me iba a llevar al sitio donde iba a trabajar. Todavía nadie me había dicho que era espionaje. Aline iba a formar parte de la primera escuela de espionaje americana, la futura CIA. Allí estuvo entrenándose durante 3 meses. Le enseñaron defensa personal, cómo codificar códigos, pero también a matar. Me habían entrenado también, y aparte de enseñarme cómo matar hombres en muchas maneras, me habían entrenado en paracaidismo y esperaba soltarme en un paracaídas detrás de la línea enemiga en Francia, porque hablaba francés. Pero bueno, cuando decían que iba a Madrid, me di una gran decepción, porque pensé que eso iba a ser una cosa muy fácil. No iba a haber una guerra, no hay una guerra en España, es un país neutral, no pasa nada. Me equivoqué muchísimo, porque Madrid era fascinante. Era, entre muchas otras cosas, el centro del espionaje internacional de la Segunda Guerra Mundial. Aline comenzó en España su carrera de espionaje el primer día del año 1944. Su tapadera era trabajar para una empresa americana de petróleo. Lo curioso es que no sabía español y tuvo que aprenderlo a marchas forzadas si quería obtener información para la futura CIA. Su nombre en clave era Butch y en otras ocasiones Tigre. Entre sus cometidos, además de enviar información cifrada, coordinaba un grupo de mujeres y daba cobijo a las espías que venían de Francia o de otros lugares en su casa. Sabíamos nosotros en el espionaje que había muchos peligros, porque había en toda la península ibérica 600 agentes de los alemanes, había agentes de los japoneses. Éramos nosotros muy poquitos, éramos 12 en mi grupo aquí con una cubierta en una patina, que no estábamos unidos a la embajada ni cerca. Pero sabíamos que toda esta gente, esos agentes, estaban detrás del otro, matándose. Claro, mataban aquí a gente constantemente. Los agentes de alemanes mataban a los agentes del otro lado. Los japoneses eran peligrosísimos. Y así es que era una vida extraordinaria, de una bondad enorme y una amabilidad de la persona española normal, los de la calle, las que conocías en cenas y en bailes que había también, pero también no podía saber que este puede ser mi peor enemigo. Uno de sus principales cometidos era detectar la llegada del jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler, con el que consiguió hablar. Para ello, visitaba las boat y los restaurantes frecuentados por los alemanes. Restaurante Horse prohibido a los americanos, pero a mí me tenía uno de los sitios donde yo tenía que ir con un agente especial, era mexicano, que me llevaba ahí, porque iba todos los alemanes o los pro-alemanes en Madrid cenaban ahí. Lo que no tenía planeado es que en su primera misión fuera a encontrar el amor. Una de las directrices que recibió en el entrenamiento como espía era que no se dejara engatusar por nadie, ya que existían antecedentes de otras espías que se habían enamorado y después de sacarles toda la información, les habían abandonado su suerte. Eso fue lo que le ocurrió a un agente en Lisboa que terminó suicidándose al comprobar que su prometido era un farsante y una vez obtenida la información, le abandonó. Aline, prevenida, no mostró su amor por Luis Figuerola, el futuro conde de Romanones, hasta que no acabó la guerra. En 1947 contrajeron matrimonio y decidió contarle su gran secreto. Luis le prometió que jamás revelaría a nadie que ella era una espía, pero que debía abandonar su actividad si quería formar una familia y no poner en peligro a todos. Aline estuvo 7 años sin ejercer de espía, años en los que además de tener a sus 3 hijos, Luis, Alberto y Miguel, también tuvo que decir que no a la CIA en numerosas ocasiones. La tapadera que tenía Aline como condesa de Romanones, claro, era perfecta. Viajaban por todo el mundo, conocían a dirigentes, empresarios, líderes políticos, nobles y gente famosa. Información privilegiada que podía obtener de primera mano sin que ninguno sospechara nada. Conocimos mucha gente en el gobierno, conocimos a De Gaulle, conocimos a Pompidou, conocimos a Giscard d'Estaing. Y claro, en todas esas épocas de los años 60, 70, había muchos problemas entre los americanos y los rusos, y el KGB y la CIA, y me darían unas informaciones sobre lo que querían que yo preguntara a Pompidou, por ejemplo, que era presidente de Francia, entonces, y sé qué harían. Yo podía decirlo, yo no sé nada de cosas militares, pero ¿qué haría en Francia si los americanos de repente deployaran en Alemania unos cuantos bases más y unos cuantos aviones especiales con armas nucleares? ¿Qué hacen? Vosotros que sabéis tanto de estas cosas, ¿qué harías? Y una vez, además, no era muy fácil, éramos muy amigos y vivíamos siempre en casa de los duques de Windsor en París. Y una vez había un traidor en la OTAN que estaba en París y para intentar averiguar quién era este traidor, no sabíamos si era un americano, pero sospechaban especialmente que venía alguien en el departamento cerca de los norteamericanos. Total, yo podía utilizar el hecho de que éramos amigos de los duques de Windsor, la duquesa de Windsor invitaba a ciertas personas a su casa para cenar y poco a poco yo ayudaba a descubrir quién era este traidor. Pasados los 7 años, decidió volver a ejercer como agente de inteligencia para la CIA. Y aunque salía en las páginas de sociedad de las revistas y periódicos como una noble, alegre y despreocupada, su otra realidad era muy peligrosa, ya que estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Al final de la guerra, todos los alemanes que habían trabajado en España, muchos sabían que ya existía una lista negra y que en Nuremberg, como sabéis, después de la guerra había juicios y a muchos de esos hombres les ejecutaron, otros les tenían encarcelados, etc. Y así que estaban aterrados y uno de estos creía que yo sabía quién era. Y mira, era casualidad que era uno que no tenía la menor idea que era un conductor de un... Se puso de conductor de un coche y no era normalmente un taxista ni conductor del taxi, pero en vez de llevarme a Madrid desde Puerto Hierro me llevó un camino en aquellos años de 45, el camino a Madrid desde Puerto Hierro era muy como campo, era abierto. Y me paró el coche e intentó, yo noté que este hombre me iba a matar, me intentó matar estrangulándome, uh-huh. Pero como afortunadamente tenía en mi bolsillo de noche y siempre a mano, por un entrenamiento que tenía que era muy, muy duro y muy eficaz, tenía esto, y en el último momento yo podía atrás y le tiré así y cayó atrás. Yo nunca sabía si se había muerto, es una cosa que me ha preocupado. Eso era peligroso. Y otra vez, en el año 83, en Nicaragua, yendo de Nicaragua a El Salvador, también estaba en un momento de peligro. Eso sí, siempre cuidaba muchísimo su aspecto. Daba igual a qué inhóspito lugar llegara, que siempre iba impecable con modelos de marca y sus joyas. De la unión con su marido decía que eran la pareja perfecta porque se complementaban. Él era amante de la vida en el campo, de hecho tenían una finca en Extremadura, mientras que ella era más sociable y aventurera. Lo curioso es lo que opinaba su marido de ella como espía. Decía que era muy mala, y todo porque Aline no pudo descubrir quién era Carlos el Chacal. Carlos el Chacal venía a casa con papeles para firmar por mi marido porque trabajaba con una identidad falsa, claro, en una compañía de la cual mi marido era presidente. y nos pareció a todos encantador. Me pareció un chico tan amable con la cocinera, con la mi secretaria. Cuando entendió que tenía acento norteamericano, se puso a hablar en un inglés perfecto. Después, otro día, hablaba también en francés. Yo decía a mi marido, bueno, desde luego, este chico es excepcionalmente agradable que tiene su latina. Claro, a los 8 meses, cuando me descubrí que era un terrorista terrible, pues mi marido tenía todo el derecho del mundo de decir que era malísima espía y cómo se podía hacer ninguna cosa bien la CIA si tenía otros espías como yo. En 1963 publicó sus primeras novelas de espías. La ficción le daba la coartada perfecta para hablar del mundo del espionaje sin que nadie supiera que ella misma era uno de ellos, como en su momento hizo Ian Fleming, el creador de James Bond, o John le Carré, ambos espías. Finalmente, en 1986, cuando tenía 63 años, decidió abandonar la CIA. Uno de los motivos fue que su jefe, William Casey, con el que había compartido entrenamiento en los inicios de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, estaba muy enfermo y había dejado de dirigir la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Lo dejé porque él se metió en la clínica, estaba gravemente enfermo, iba a morir. Y yo, además, había pasado una de las épocas más peligrosas en Centroamérica, porque había entonces un problema ahí con los sandinistas que eran en Nicaragua, que eran muy en contra de los norteamericanos. Yo había estado ahí muchas veces y había enfrentado varias veces situaciones muy violentas y muy difíciles. Y por eso decidí, bueno, ya tengo edad de dejarlo y Bill Casey no va a estar y lo voy a dejar. Entonces lo dejé. Su esposo, Luis Figueroa, conde de Romanones, fallecería un año después, a los 69 años de edad. Cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001, Aline quedó muy afectada. Ya no ejercía como agente de la CIA, pero se fue a Nueva York para ver in situ lo que había sucedido. Yo fui ahí inmediatamente después de este desastre y, claro, yo creo que los americanos, al pesar del desastre y de la tragedia de tantísimas personas muertas, han despertado de repente de su inocencia y se dan cuenta hoy día que el mundo no es lo que ellos creían. Se imaginaba que todo el mundo les quería, que la gente, que esa libertad, exceso de libertad que tienen en América, pues hacía que todos los que estaban ahí les estaban aprobando de todo lo que hacían. Y han descubierto que el mundo es muy diferente. Y yo creo que, a pesar de la tragedia, por lo menos la ventaja que habrá salido de esto es que en el futuro la CIA tendrá mucho más autoridad y se unirá más a la FBI, que es federal, y que el pueblo entero se da cuenta que se tiene que una operación secreta tiene que ser muy serio y tiene que ser necesario para la protección de cualquier país. El pasado 11 de diciembre, Aline Griffith fallecía a los 94 años de edad tras una larga enfermedad. El enfisema pulmonar que padecía desde hacía 30 años estaba muy acentuado y le fue restando fuerzas hasta que no pudo respirar más. Ella misma había desvelado en los años 80 su historia como espía en las novelas que escribió, donde brilló con luz propia la espía de traje rojo. Y si quedaba alguna duda, en 2010 publicó sus memorias con el título El final de una era. Sus 3 hijos, más de una docena de nietos y algún bisnieto heredarán su fundación, propiedades y dinero. Lo malo es que se prevé que habrá problemas con el reparto de la herencia. Fueron 34 años en el mundo del espionaje que casi son llevados al cine. Pero según Aline, el proyecto no se llevó a cabo porque no quiso que se rodaran escenas de sexo como exigía el director. The stranger is gone. Los audios que habéis escuchado pertenecen al programa Siglo Futuro del Instituto CEO de Estudios Históricos, al programa Otros Acentos de Radio 5 y al programa Milenio de Radio Galera. Make one dream come true. You only live twice. Hoy hemos recordado a Lynn Griffith, la espía de la CIA en España durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y nos despedimos escuchando cómo eran aquellos años. Imagínate, te ibas a los dos o tres boats de moda y aparte de estos músicos fantásticos y esta ropa que vestías de maravilla, había... Claro, espías por todas partes. No sabías que uno estaba con un cuchillo aquí, una pistola allí. O también había polvos, que teníamos que tener mucho cuidado con las bebidas, porque había polvos que te podía dejar sin sentido. Todo eso pasaba en los boats de Madrid en los años 44-45, porque yo llegué los primeros días de 44 y estamos en la epopeya de la vida emocionante, glamorosa y peligrosa de Madrid. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. En el siglo XX, el hombre llegó a la Luna. En el siglo XXI, el objetivo, y llegaremos, esperemos, es Marte. Sobre la llegada al planeta rojo hablamos en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Que no te veo yo muy rojo para hablar del planeta. He venido más neutro, de color, digo. En el siglo XXI llegaremos a Marte, ¿no? Esperemos. Hay muchos planes. Como habéis hablado hoy en la tertulia y ha comentado Lorenzo, los planes o la idea que tiene Stephen Hawking es que esto en 600 años pete. En 750 se le ha dado ya el finiquito total a todo esto, pero entonces lo que ya tienen ahí muchas agencias espaciales que están pensando en mudarnos de sitio, ¿no?, a las próximas generaciones. Como aquí, en efecto, las cosas no van como todos querríamos que... Lo hemos cargado. Llevar, exactamente, pues entonces ya los planes son irse a vivir al planeta del sistema solar que se supone más características parecidas tiene a la Tierra, aunque nos separan muchísimas, ya te digo, muchísimas cosas, ¿no? De hecho, dicen que si pusieran a un hombre, a una persona en el ambiente marciano, en 20 segundos se caería desmayado y en un minuto ya ni existiría. Entonces, las diferencias en cuanto a porcentaje, el dióxido de etcétera, pues exactamente, el 95% de la atmósfera marciana es CO2, es dióxido de carbono, cuando aquí en la Tierra me parece que es el 0,04 en teoría, en condiciones ideales, ¿no? En cambio, el oxígeno allí hay relativamente poco y aquí ahí me parece hay un porcentaje de un 21% o algo así tal, ¿no? Entonces, esta es una de las muchas diferencias que hay entre un planeta si y otro. Aún así es el planeta del sistema más parecido cuya atmósfera podría ser más parecida. Claro, porque se encuentra, digamos, en nuestro vecindario cósmico, es el más cercano junto a Venus. Y la expectativa de llegar a Marte algún día parece que es el gran logro, el siguiente gran logro que puede conseguir la humanidad o que lo va a intentar, La humanidad. Esta semana lo hemos conocido, ¿no? El vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos ya ha retomado, ya ha anunciado que la agencia espacial van a dar las correspondientes órdenes a la agencia espacial norteamericana, a la NASA, para volver a la Luna, con el objetivo de montar allí una base que sería la base de lanzamiento desde la Luna, en donde se empezaría a aprovisionar para ese asalto definitivo o intento de asalto al planeta marciano, para ya establecer allí una colonia más estable, ¿no? No solo la NASA, yo creo que hace unos programas tú, Silvia, nos comentaste que hay un proyecto en el desierto de montar la ciudad esta marciana, sí, sí, sí. Muy parecido con con muchísimos... Arabia Saudí. Arabia Saudí, exactamente, en el que, bueno, se intenta la asemejar ciudad del futuro de Marte. Lo más posible al ambiente marciano, de forma de ir, digamos, un poco educando al cuerpo de humano para posteriormente hacer ese salto al planeta. Incluso al planeta se planteaban, ¿no?, dos posibilidades para intentar adaptar la genética de los humanos. Una, intentar hacer alteración genética para poder adaptarse a esa atmósfera, y otra, directamente mandar una colonia de robots para que estén haciendo toda, claro, construyendo primero, y todo. Exactamente, eso es. Eso, de eso nos hablaste tú, pero aparte de Mars Science City, creo que se llamaba, uh-huh, lo tengo por aquí. Y entonces, esos son los planes, por un lado, de Arabia Saudita. Por otro lado, están los planes de estos que hemos visto de Marte. Por otro lado, están también los planes de la Agencia Espacial Europea, junto con la Agencia Espacial Rusa, el famoso fiasco de la sonda Chapelli, ¿no? Creo que se llamaba exactamente, y esta que se estrelló. Y aún así, ellos tienen, la Agencia Espacial Europea, tienen previsto continuar este programa hasta acabarlo en el 2024, algo así, y luego ya viene la iniciativa privada. ¿Y quién tiene la iniciativa privada en llegar a Marte? Pues el que del que siempre hablamos aquí, Elon Musk. En español, Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla y de SpaceX y tal, ¿no? El año pasado ya él anunció un plan muy, muy, muy, muy... O sea, él quiere una agencia de viaje interespacial. De todo, exactamente, ¿no? Él montó, ya lo tenía todo más o menos preparado, estructurado o dispuesto para montar, incluso ya tenía sus propios cohetes para llegar allí, que era el ITS, pero ha visto un año después, este año que está acabando, 2017, ha visto que era financieramente muy complicado, ¿no? Porque eran muchos gastos, la nave ITS esta iba a ser tremenda, grandísima, pretendían desplazar muchísima carga, muchísima gente y tal, y entonces lo que han hecho es hacerlo más viable, y entonces han recortado gastos financieros, han recortado también capacidad de la nave, y esta nueva nave se llama exactamente, os voy a decir, porque tiene... Big Fucking Rockets. ¿Qué traducido significa? Big Fucking Rockets, que traducido más o menos viene a decir el cohete jodidamente grande. Vale, más o menos. Ese fucking es jodidamente. Y el cohete jodidamente grande no es el de Nacho Vidal. No es el de Nacho Vidal. Pero es un cohete, es más ese pequeño. Ese es un cohete ya que va, claro, para abajo. Es más pequeño que el inicial, que el ITS que tenía previsto. Lo que pretende es enviar allí cantidad de gente, unas creo que son 100 plazas aproximadamente, pues en, en 40 camarotes. Es una nave grande, por eso se llama Big Fuck, como hemos dicho, el Big Fucking Rocket, aunque sea menor que el anterior, que el proyecto anterior, pero es grande, ¿no? Y entonces lo que pretende es tener esta nave en constante movimiento, es decir... Yo voy a ser mala contigo. ¿Cuánto money? Pues ahí está, todavía, como es un proyecto en el que están desarrollando los primeros bocetos iniciales, no hay precios todavía en ¿cómo se llama? En atrápalo.com todavía no han llegado, no ha llegado los precios de Elon Musk. ¿Y qué entradas? ¿No? Pero lo que sí pretende es que... El anterior proyecto se le iba un poco y en el sentido de que era tan grande que la nave iba a estar generando más gastos que ingresos, que es, en definitiva, al ser una empresa privada, es lo que tiene que también fundamentalmente que mirar, y iba a haber muchos momentos en que esa nave, al ser tan inmensa, tenía que estar parada, por así decirlo, y con este proyecto más reducido lo que pretende es que esta nave sirva para varias cosas, es decir, para hacer viajes bajo la órbita terrestre, es decir, viajes espaciales, que creo que lo hablamos aquí no hace demasiado, poder ir, por ejemplo, de Nueva York va a Melbourne, por ejemplo, en el menor tiempo posible, utilizar esta nave también para aprovisionar una base que también él tiene previsto montar en la luna se va a poner el metro cuadrado dificilísimo de adquirir y montar allí, entonces hacer abastecer, digamos que alquilar la nave para abastecer la estación espacial internacional, ser una, como es una base, una nave que tiene fundamentalmente mucha capacidad de carga, aparte de sí, los, es casi como una lanzadera para todo, y esa misma nave utilizarla también para en un momento dado llegar a al planeta rojo, es decir, tenerla en continuo movimiento, estrés, para rentabilizarlo, porque los números se les habían ido de madre en el anterior proyecto, ¿no? Y con todo esto que no se cuenta, se no entra en ningún lugar. Eso que se cuenta tanto, que aparecen determinados personajes que dice: yo he sido astronauta elegido para ir a Marte, he estado en un programa que me ha seleccionado, un programa de televisión en muchas ocasiones. Sí. Hay mucho falso astronauta Marte, ¿eh? Sí, hay mucho. Hace poco lo comentábamos tú y yo, ¿no? Que hay por ahí un, además creo que es un ciudadano español. Son varios que ha sido españoles, sí. Seleccionado en un momento, claro. Quiero decir, en estas empresas, por así, cuanto más que tú mandas tus datos, te dicen que ok, que te tienen tu base de datos, pero no quiere decir que ya estés seleccionado para ser uno de los primeros que vas a llegar a Marte. Son empresas abiertas, son empresas comerciales en las que tú, o sea, se admiten solicitudes de trabajo, por así decirlo, ¿no? Es como un infojob marciano, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es que al final pases toda la selección y evidentemente, claro, que no cualquiera, aunque reúna las condiciones físicas y que se exijan, sino que tendrás que tener un mínimo en la parte superior de tu cuerpo también para llegarte allí, para llegar allí, ¿no? O sea, hace falta ser algo más. Claro, es física, ganas, intelectualmente, ¿no? Y luego creo que les hay que tener también músculo en los brazos y también en la cabeza. En la cabeza. Ejercicios de supervivencia, lo que, ¿no? Exactamente, lo que sí está claro es que Marte ya está en el objetivo, no solo de las agencias oficiales, sino también el primero es este señor, Elon Musk en España, y yo me imagino que conforme vaya pasando el tiempo, él tiene previsto para 2024 que él quiere ya estar allí en Marte, claro, y montarse su primer chalecillo allí en Marte. Otra cosa es que, bueno, las condiciones puedan desarrollar todo este programa. Recordemos que en España hay una zona, hay las minas, las famosas minas de Río Tinto que sí, es un paisaje tan marciano que creo recordar que en algún momento incluso la NASA ha hecho allí experimentos, uh-huh, ha hecho procesos de adaptación de para conocer cómo se desarrollaba la vida ahí en Río Tinto, ¿no? Un lugar muy tóxico, muy en donde la vida parece que no se puede hacer hueco, y descubrir a la NASA la existencia de mil formas de vida microbianas, pero mil distintas. En fin, para que veas, fíjate tú lo que podremos encontrarnos allí. A lo mejor algún día, yo qué sé, salimos de algún bar de Marte y nos encontramos en la puerta. Sí. Volvemos a encontrar. ¿Qué hace por Marte? No, que me vine a dar un paseíto, ¿no? Dicen tú a Boston, yo a California. Yo creo que la llegada del hombre a Marte tiene que producirse, evidentemente, y ojalá se produzca en este siglo XXI, ojalá lo podamos contar, sería estupendo. Pero da la sensación, por todo lo que se está viendo, que va a ser una reunión de muchos, empresas privadas, sí, públicas. A mí no me gustaría que fuera tan comercializado. Europeo, que Japón, no fuera. Va a ser una unión mundial porque vamos a necesitar de todos para conseguir ese objetivo, ¿no? Pero que no haya un trasfondo comercial, puramente comercial, sino, bueno, que si ya estamos cargando nuestro planeta, no vayamos directamente ya a cargarnos el resto del sistema. Y los que compraron parcelas. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad de Canarias. Quedaos con el transistor. Adiós.